Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. Quédate con nosotros porque la pasión por el deporte de las llaves y contra llaves te invita a estar en Super Libre. En el ring de Canal 58. Lucharán de 2 a 4 de la tarde. La picardía del ingobernable Botamán Rush, el imparcial Francisco Venegas y el inigualable rudo del micrófono Paco Espinosa. Con invitados, entrevistas, diversión, máscaras y cabelleras. Primera caída, inicia Super Libre de Canal 58. Esta Navidad quiero desearte que la pases muy feliz y muy contenta. Que las luces y campanas navideñas sean buenas compañeras de tu fiesta. En esta Navidad quiero desearte que la pases muy feliz, muy sonriente, que mi nombre no se aparte de tu mente, y yo ser buen compañero de tu alma. Muy buenas tardes, la verdad estamos muy contentos, la Navidad cada día está más cerca, y escuchando al maestro Rigo Tobar, nada más gusto, en paz descanse. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 580 de AM y también por www.abcguadalajara.com. Muchas gracias a todos. Estamos completamente en vivo, no crean que estamos grabados. Son las 2:05 minutos y esto apenas está comenzando. Mandamos un saludo a toda la gente que viene manejando. Tenga mucha precaución, mucha calma. Aquí en esta zona del centro de la ciudad, la verdad, véngase con mucha calma, no se desespere, porque ahorita nosotros veníamos aquí por Prisciliano Sánchez, amigo, ya sabes. Javier Saizas, que está, ¿quién es el que está en controles, amigo? ¿Quién está ahí? A ver, ahorita vamos a ver, si no, no vale la presentación. No, vamos a escuchar la presentación. Vamos a escuchar, a ver, ahorita, ¿quién está en controles? El inmortal Eddie Monster. Ahí está, el inmortal Eddie Monster, ya lo escuchó usted. Está en cabina de Canal 58. El saludo también aquí, les decía, tengan mucho cuidado porque está el tráfico impresionante, o sea, Ringo Mendoza, que te está escuchando, que viene, es invitado a esta primera hora, yo creo que viene con, aquí en la calzada está un trafical, del Parque Morelos para acá, y que Ringo no se desespere, confiamos en que va a llegar de un momento a otro. Pero primero las damas, y a ver si la escucha usted, porque anda un poquito malita la garganta, la señora Montes, que reaparece en Super Libre. Señora Montes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas, muchas bendiciones para todos. No es el inmortal, no. Es la señora Montes, que sí, está un poco delicada la garganta, pero bueno. Sí, es que estas fiestas navideñas, no. El hielo, como diría alguien por ahí, el hielo, no hiciste caso del consejo de Paco Espinosa, claro, mira. Seguí. No lo seguiste, no le echaste mucho hielo. Mucho hielo, bastante. Bueno, ella será la encargada de tomarle sus recados esta tarde, cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Y aquí está ya puntual, como siempre, el señor Venegas, el Mauricio Garcés de la radio. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas, Botamán, señor Eddie, señora Montes. Pues aquí estamos presentes para hablar un poquito de lucha libre. Un poquito, mucho. De lo que nos gusta, la lucha libre. Exactamente, señor. Bueno, a ti te gustan otras cosas. A ver. Las posadas. Sí. Bastantes, no invitas. No puede. ¿Qué puede ser lo que hay? Está como la señora Montes, no puede. No fui. Bueno, fui, pues tú no sabes que hay prioridades familiares. No, sí. Pero el martes sí te acompaño. Sí, el martes sí vamos a ir también. El martes vamos a ir. Y yo lo sé que, tal vez a quién le pasó también a Abraham, que viene al programa de al mediodía. Tampoco pudo ir ayer a la posada del licenciado Miguel Delgadillo, que le damos las gracias, nos invitó. Y nos trataron muy bien, como siempre. ¿Quién es este viejito? Ah, el señor Venegas, el Mauricio Garcés de la radio, no. Aquí está, no. Me las pinto para verme interesante, Botamán. No me salen. Tú estás al revés, tú te las pintas. Yo me las decoloro para verme interesante. Exactamente, por eso yo le digo. Entonces, no como otro Alfredo Alvarado que se la... Saludos al maestro Pil, que también lo saludé ayer, a Patricia Flores, a Ernesto Arellano, a todos los amigos de... Que ex compañeros que vimos ayer en el desayuno de Canal 58 del Citatir, al Ramón René Luna, al flaco Jiménez, la flaca que le decimos nosotros. ¿Por qué la flaca, Botamán? Por eso Ramón, es Ramón René, Mr. Moon, porque está flaco. Mr. Moon era de los tiempos de Super Estéreo. Pues él es. Sí, claro. Él es. El Mr. Mundo. Y yo también viste a Beno Albarrán. Al Beno Albarrán, saludé la semana pasada. Leyendas del rock también aquí. No, vamos, anoche hasta saludamos a la colorina y nos tomamos una foto. ¿Quién era la colorina? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? No, el otro, yo no. Yo la verdad no lo distinguía. El otro, no yo. ¿Y la Barbie sí distinguí quién era? Ese no tiene fallo. Entonces ahí está, nos la pasamos muy bien a todos, muchas gracias. Irma Adriana Luna también la saludamos ayer en el desayuno. No, pues hemos andado, ahora sí. Y lo que nos falta una semana todavía. ¿Todavía, Botamán? Todavía una semana. ¿Y la posada Super Libre? Pues ¿no quedamos que el miércoles? Ah, bueno. Ah, pues, ¿verdad? Según Octavio, ya ves que es como... Según el apóstol San Octavio. El apóstol San Octavio. Dijo que iba a venir hoy porque quería organizar posada, pero... Pues no. Oye, ¿no es Santa Claus? ¡No lo descubras! Está dejando la barba, por cierto. Bueno, me manda un mensaje, Paquito Espinosa. No llego al programa, sorry. Más tarde voy a la transmisión. Bien, Paquito. Espero que ya ahora sí te integres ya al 100%. Este Paquito Espinosa, afortunadamente, un saludo para él. Afortunadamente, el martes lo vi mejor. Al menos ya su voz normal. No, dice normal que, todavía. No al 100, no al 100, 100. Pero bueno. ya podía narrar. Y afortunadamente se ve mejor. Él dice que no se siente tan bien, pero... Yo Paquito, lo vi, si puedes llamar, pues te agradecemos para que la gente te escuche. Y bueno, sí, vamos a ver qué... Botamán, ¿quieres una yihuahuena? No, niño, ahorita no. Un mojito, por favor. Pero te digo, entonces vamos, saludos Paquito, y sí, te digo. Y luego el miércoles me dejaron solo, Botamán. Pero sacaste un excelente programa en televisión, te felicito. Muchas felicidades. No, muchas felicidades, muy bien. El invitado se prestó muy bien y le agradezco mucho al señor Dorado. Es de los programas... Además, te faltó tiempo todavía, ¿verdad? Sí, nos quedamos en El Dorado, quedamos, si se puede, con tu anuencia, hacer la segunda parte de Sangre Fría y del Jinete. Sí, claro que... ¿Qué te parece? Sí, la van a hacer, como no, la verdad... Programa está muy chido. Gracias, niño, gracias. Tenemos el primer saludo. ¿Quién llamó? A ver, ya el señor que... El señor Eduardo. A ver, habla, estás al aire. A ver, ándale. El señor Eduardo les manda saludos. ¿Eduardo qué? Se me fue su apellido. A ver, ahí está anotado. Gracias, era Montes. Bueno, hoy domingo en la Arena Coliseo viene Tritón, Esfinge y el Gallo contra Exterminador, El Maléfico y Spectrum. En la semifinal viene Freezer, Magnum y Star Black contra Infierno, Mr. Trueno y Ráfaga. En la siguiente, Jimmy Neutron. Y fíjate dónde viene en la tercera, viene Jimmy Neutron. En especial, está raro, ¿verdad? Y Nautilus. ¿Está avisando? Sí, no sé qué está pasando con programación. Contra León Blanco y Pitbull primero. Y en la siguiente, Reiko y Javier Cruz Jr. contra Relámpago y el Gran Kenut. Y en la de Calentar la Lona, Micro y Black Sugar contra Guerrero de la Muerte y La Cuca. La Cuca. La Cuca. Cuca. Bueno, después de esto, ¿tienes algo que decir, señor Gerard? Ah, caray, ¿quién es ese? Digo, ya. Mauricio Garcés. Gerard, no. No. Botamán, no se te entiende el mar. Oh, no, perdón, niño, es que andaba acá distraidón. Pues yo siento, Botamán, que esto huele a jaula. ¿Sabe a jaula? Sí. Va a ser una jaula, porque ya son 5 rivalidades. Yo creo que... Y va a ser el próximo domingo. El 25, me late. Va a ser 25 primero, de ahí no pasa. Hoy, sí. Creo que hoy cierran el contratito. La semana pasada León Blanco no quiso firmar el contrato que Panchito Flash le proporcionaba para la máscara contra Neutrón. Entonces yo siento que va a haber jaula. Y en la Arena Jalisco reaparecen los espectros, ¿verdad? Espectro Junior y Cadáver de Ultratumba. ¿Cómo ves a los espectros que ya tienen rato que no luchaban? Pues hay que ir a verlos, Botamán, porque ya tenemos... Bueno, yo tengo desde el homenaje al Rey de Jalisco que vi al espectro, que sí la calentó, sí le puso sus buenos manazos al buen Rayo de Jalisco, pero después sufrió, las de caí, no sé si viste las heridas que tenía en el pecho. Sí. El Rayo pega más grueso todavía con esas manotas, imagínate. Sí, ¿no? Y también tendremos de invitado a las 3 de la tarde al Mario el Rudo, que viene a decirnos todas sus experiencias, y la gente lo odiaba, es más, todavía lo odia. ¿Tú crees? Sí, era un refere, él decía que era parcial, pero yo pienso que no. Pues el Rudo. El Rudo, pero él se queda imparcial. Muy del estilo del Gran Davis. Así. Que nos diga ya el señor Mario a las 3 de la tarde, va a estar con nosotros. Sí, es. A las 3 de la tarde aquí estará. Esperemos que el tráfico no se lo impida. Como, sí, tío Lingo, que de seguro ahorita viene. Viene desesperado, me sí, imagino. Sí, pues ya. Porque es muy puntual. Muy puntual el tío Lingo. Ah, también agradecerle al señor Luis Aguilera al Dorado. 6 a las 5 ya estaba listo ahí. Fíjate. Aprende, Venegas. Yo llegué antes. El Mauricio Garcés de la radio lo va a mandar a una pausa. Mande a pausa comercial, señor. Vamos a una pausa y regresamos. Queridos amigos, les habla su amigo Javier Monarca Cruz para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo muy fuerte, que se la pasen de mil maravillas con ustedes y con toda su familia, sus seres queridos. Muchas felicidades en estos días. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo a su amigo Paco Espinosa para desearles una feliz Navidad. Pásesela de lo mejor. Ya lo sabe, su amigo Paco Espinosa le desea lo mejor. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos, les hablan sus amigos Los Infernales, Satánico y su servidor Espectro Junior para mandarles una feliz Navidad. ¡Felicidades! Esta es la historia de un buen amigo. Rodolfo el Reno. Regresamos, amigos de Super Libre, y como se los comentamos, se acaba de reportar Tío Lingo y dice que el tráfico está, que no. El tráfico, los peatones, está mortal, Botamán. Y estamos a una semana de Navidad y hay mares de gente aquí por todo alrededor de la calzada. En esta zona estamos a escasos, ¿qué te gusta? 200 metros de San Juan de Dios. Más o menos. Y toda esa zona de Obregón, tú sabes que mucha gente le gusta comprar importado, no es que sea pobre. No, pero sí está de locos. Nosotros batallamos el precio. Entonces, pues, Tío Lingo, lo sabemos que usted es puntual y en un rato más estará con nosotros. En la Arena Jalisco hoy se presenta Espectro Junior, Cadáver de Ultratumba y El Enfermero contra Ángel Blanco Junior, Rayman y Macabre. En la semifinal viene una ruleta de la muerte donde va a caer una cabellera, una máscara, señor Venegas. ¿Entre quién y quién, señor Botamán? Te le digo, aquí, a ver usted que le hay aquí, muévale aquí. ¿La tecnología? Es correcto. ¿Qué te parece si mientras escuchamos? Vamos al Soberano Junior, ahí está, mire, ahí está. La ruleta de la muerte caerá una máscara y una cabellera entre Al Carrillo, Black Steel, Azazel, contra Rudy Santana, Randy y Rey Nerón. ¿Quién pierde? Rey Nerón, yo digo. Rey Nerón, Rudy Santana no creo, Black Steel. ¿Será que otra vez le toca a Black Steel? Yo, Rey Nero. Yo creo que Azazel, Botamán. Bueno, ahí está. Hagan sus apuestas. Hoy en la Arena Jalisco se presenta este también magnífico cartel. Vamos a escuchar a un luchador que va subiendo como la espuma, señor Venegas. Sí, se va a Japón a Fantástica Manía 2017. Se trata del Soberano Junior. Usa el nombre de su abuelo, del Soberano, no de su padre, para desligarse y tener su propio... O sea, dice, él quiere ver máscaras del Soberano. Porque si fuera Euphoria Junior, vería máscaras de Euphoria y diría, son de mi papá. Uh-huh. Entonces, a pesar de ser un junior de nombre, él no quiere colgarse de la fama de Euphoria, quiere ser su propia historia. Pues vamos a escucharlo, Batman. Así es, vamos a escucharlo. 3, 2, 1, 0, ahorita regresamos. Así que... Amigos, estamos con el Soberano Junior. Hay actuaciones que nos regalan Guadalajara cada vez que viene. Sí, así es, la Perla Tapatía, creo que es el escenario. Es un semillero de grandes luchadores y pues aquí venimos a demostrar de que esta Chava Laguna, que también es una buena escuela, y encantados, encantados de la vida de estar aquí en la Perla de Occidente. Tercera generación de luchador, tu abuelo fue Soberano y tu padre es Euforia. Sí, así es la herencia que me dejó mi familia. Creo que la lucha la traigo en la sangre y pues aquí estamos demostrando de qué está hecha la familia Soberano. Soberano, tu primera visita a Japón en compañía de tu padre. Sí, así es, en enero hacemos gira ya por Japón, el 10 de enero salimos doblemente contento, ¿no? Ya que mi primera gira a Japón y acompañado de mi padre, ¿qué más? Pues gira más bonita, ¿no? Estar con mi papá allá en Lejano Oriente. Nosotros que nos toca estar en radio decimos siempre que desde ese proceso de tus vuelos no nos había tocado venir a entrevistarte porque desgraciadamente por falta de tiempo ya ves que estamos en la transmisión, pero hoy nos dimos el tiempo porque vaya que creemos que vas a llegar a las estelares muy pronto. Bueno, muchas gracias, creo que esto es de estar preparándote día con día, el camino largo, pero pues aquí estamos, ¿no? Echándole toda la carga al asador para pronto estar protagonizando las carteleras en los eventos estelares. Ya cierras el año de manera espectacular. En Guadalajara eres uno de los elementos más queridos, de los más ovacionados dentro de la cartelera. ¿Qué cierras? ¿Cómo cierras este fin de año? Creo que el 2016 empezamos con el pie derecho. Me tocó participar en la primera función grande en la Arena México. Y pues se mantuvo el hombre de Soberano, se mantuvo los viernes estelares, protagonizando viernes estelares. Y pues me voy contento, ¿no? La próxima semana cierro el año aquí en Guadalajara, próximo martes. Me parece que cierro el 23 de diciembre en la Arena México y de ahí partimos a Torreón, las vacaciones. Pues me siento muy contento, ¿no? De estar aquí echándole ganas y que la gente siempre me reciba con los brazos abiertos. En el programa de Super Libre siempre decimos que lo único que te falta luchísticamente, creo que ya tienes trabajo de ras de lona, tus vuelos son espectaculares, simplemente no sé si subir un poquito de peso y más experiencia para estar a nivel estelar. Sí, creo que eso se va dando poco a poco, ¿no? Yo me siento bien con el peso que tengo, ya que manejo un estilo aéreo y pues me siento bien. La gente me lo pide, pero yo sí estoy bien, así la gente me ha apoyado, así los programadores me siguen dando trabajo, entonces aquí estamos. ¿Qué tanto pesa en un joven como tú ya llevar la carga de una dinastía? Pues mira, yo nunca me quiero involucrar con mi padre, ¿no? Él es rudo, yo soy técnico, él tiene su nombre, yo tengo el mío. Creo que yo estoy haciendo mi carrera solo, ¿no? Sin la ayuda de mi padre, sin ser un junior, porque es bonito, ¿no? Es bonito llegar a una arena y ver la máscara Soberano. Imagínate, si fuera Euforia, pues vería la máscara y diría, es la de mi papá, pero es algo bonito que la gente ya empiece a identificar mi nombre sin necesidad de estar enlazados con mi padre, ¿no? Y pues sí es una responsabilidad grande, ya que siempre está el que te compara, ¿no? Pero pues, aquí estamos echándole ganas para demostrar que el Soberano Junior tiene muchos pantalones para estar trabajando en sus estelares. Pues vamos, ya agradecerte mucho esta entrevista y un saludo que tengas, que le mandes a Super Libre, a nuestro programa de los domingos y también los miércoles en TV. Pues muchas gracias por la felicitación que me dieron. A toda la gente, no se pierda el canal Super Libre, porque la mejor lucha libre del mundo está aquí, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Muy bien, Venegas. Oye, Venegas, vos te vas a hacer una observación. ¿Estás enojado? No, Botamán. ¿Qué hablas? ¡Ah, es que sabe qué! Digo, señor Venegas, ¿está enojado o qué? Mi voz es varonil, entonces... No, enojado, sino... Había mucha gente, tú sabes que siempre hay gente en el área de prensa. Sí, desgraciadamente. Y quería que se escuchara. ¡Ah, y... digo, señor Venegas, te molesta! No, nada, para nada, muy amable, muy bien, Soberano. Mientras estábamos esperando al señor Gerard para que nos ayudara con la cámara, pues no llegaba y me desesperé y dije, Don Toño, precisamente estaba Don Toño ahí y fue quien grabó el video para que lo vean en Luchatlán 58 y en Super Libre en Facebook. Ahí va a ver el video para que vea que sí estuvimos ahí, no hay quien finge la voz del Soberano, o sea, sí son reales nuestras entrevistas. Y fíjate que yo le comenté al muchacho que siento que únicamente le falta peso y un poquito más de experiencia para llegar a estelares, pero él dice que no, que él se siente muy cómodo. Yo siento el peso está bien, la experiencia sí, pero el peso yo pienso que es el ideal para él. Yo creo que, yo decía el peso porque los peces gordos o los estrellas en este momento son pesos completos. Pero está chavo. Tipo Rush, ya ves que Esfinge nos platicó que él quiere ser peso completo también para competir con los con los estelares, es la forma de estar en las ir subiendo las carteleras. Yo no te digo que suba 20 kilos, unos 10 kilitos, y con la estatura que tiene, porque estamos hablando de un tipo muy de... muy joven. Muy, muy joven, de un 85. Entonces, imagínate, él va a llegar muy lejos. Yo te lo había dicho, no hace un mes, no hace dos meses, hace mucho te dije que ese va a ser un luchadorazo, pero tú nunca me crees, Botamán. No, es que, ay, no, señor Venegas. ¿Y cómo has visto su desempeño? Bien, no, eso no tengo que decir. ¿Crees que llegue estrella? Sí, sí. tiene, yo creo que es mucho mejor que su señor padre, con todo respeto. Sí, sí. Al soberano señor no me tocó verlo luchar. Tampoco. Pero yo creo que ese señor va a llegar a las estelares. Este muchacho va a llegar muy lejos, va a ser un señor de la lucha libre. Ojalá, ojalá que no pierda el piso. Mientras te pones en Q otra entrevista, déjame decirte que, hablando de Rush, allá en unas vacaciones, es el Toro Blanco, ¿sí no? ¿Tuviste un video de transmisión, transmitido en vivo? En la playa. En la playa. Ay, Botamán, no, ya me imagino cómo estabas de emocionado. Ese, su tele es de, no de 5 estrellas, es de 8 estrellas, el de los Ingobernables, así son. Los Ingobernables andan con Tocho Morocho. Me habló, Botamán, este video es para ti. Gracias. Entonces, un saludo a Toro Blanco. Vamos aquí a escuchar enseguida, señor Venegas. ¿Qué te parece el Valiente? Que está en una rivalidad muy, muy candente con el Último Guerrero. El martes pasado disputaron otra vez el campeonato. Sí, el campeonato lunes, histórico. El lunes. El lunes, sí, el lunes, ¿no? Dijiste martes. Bueno, el martes ya nos tocó. Estaba programado para el martes, ¿te acuerdas? Que sí, nos habían prometido, pero no, lo hicieron en Puebla. Retuvo el Último Guerrero. Por enésima vez no se le ha hecho la ese campeonato histórico NWA. Por cierto, ¿tú sabes por qué se llama histórico NWA? No, no sé, a ver. ¿Te recuerdas que en los tiempos de Santo, de Blue Demon, de América Roca? ¿Por qué lo tenían ellos? Ellos tenían un tratado con la NWA, que es una empresa norteamericana o una institución norteamericana. En el momento que desconoció los campeonatos la NWA, que dijo, no, yo voy a hacer mis propios campeonatos otra vez y va a haber unas eliminatorias, el Consejo Mundial dijo, ah, no hay problema. Los míos se van a llamar históricos en NWA. ¿Y con eso? Ya no se metieron en broncas. No se metieron en broncas, en controversias. En su momento la NWA fue la empresa o la que avalaba los campeonatos más valiosos a nivel mundial. Hubo campeones, el único campeón de peso completo, ¿sabes quién es, no? Del NWA. Bill Demon Jr. Bill Demon Jr. Pero ese campeonato lo trajo Hulk Hogan, lo trajo Ric Flair. O sea, buenos luchadores, ¿eh? Anthony Gnocchi, o sea, todos los grandes a nivel mundial han traído el campeonato NWA y en algún momento fue el más reconocido en las empresas norteamericanas y a nivel mundial. Por eso te digo que hoy se llama campeonato histórico. Pero pues, vamos a escuchar al Valiente, al paisano, vamos a escuchar lo que nos comentó. Estamos con el Valiente, ¿qué está pasando? Último Guerrero, la semana pasada te dejó en malas condiciones y hoy no se diga. Pues mira, francamente no sé qué trae el señor contra mí. Venimos a dar un espectáculo de lucha libre para que la gente salga satisfecha. Pero últimamente se ha ensañado conmigo, ¿no? Me ha estado ganando a base de marrullerías y eso pues un luchador de otro nivel yo creo que no lo debe de hacer. Porque él tiene muchas cualidades y muchas facultades para demostrar por qué es un luchador de otro nivel. Hemos visto que te ha roto 2 máscaras, algo que es humillante para un luchador. Bueno, esas son las que has visto aquí, más las que me ha roto por otros lados, ¿no? De hecho, acabamos de hacer una lucha de campeonato ayer en la Arena Puebla, donde la gente salió muy satisfecha porque había un espectáculo de calidad. Y me sorprendió porque en Puebla hay gente muy conocedora y saben distinguir entre una lucha de campeonato y una lucha ordinaria, ¿no? Desgraciadamente, no saliste con la mano en alto. No salimos con la mano en alto, pero esperemos tener la oportunidad de que nos dé esa oportunidad aquí en la arena Coliseo del Occidente y demostrarle al público que la escuela tapatía es superior a la escuela de Lagunera. Mañana, dentro de 8 días, salimos mano a mano. Esperamos el mano a mano y salir con el brazo en alto y poder exigir una oportunidad por su campeonato. Y aquí en Guadalajara, ¿no? Exactamente. Aquí en Guadalajara queremos demostrarle al público que seguimos siendo la mejor escuela de lucha libre a nivel mundial. La semana pasada nos hablaba de tus grandes cualidades, lo mucho que has crecido Último Guerrero, y si es un gran rival, y espero estarlo enfrentando con él en reto de máscara, lo que quiera. Pues mira, he estado creciendo francamente dentro de la lucha libre, porque he tenido la oportunidad de enfrentar rivales como el señor Último Guerrero, como el Terrible, como el Negro Casas, al mismo Atlantis, y creo que eso ha ido cimentando mi carrera y me ha dado la oportunidad de ir escalando la cartelera luchística. Pues por lo pronto invita al público de nuevo para el próximo martes, aquí esté en esta lucha de mano a mano. Pues afición de la Arena Coliseo del Occidente, les habla su amigo el Valiente y los invita a que no se pierdan ese mano a mano con el Último Guerrero, que va a echar chispas, porque va a ser una lucha de grandes emociones. Chao, pasen a gusto. Gracias. Chao. Bueno, ahí está el Valiente, que la verdad vaya a duelos últimamente con el Último Guerrero. El Último Guerrero, ya quiero algo más, Botamán. Le ha roto máscaras, infinidad de máscaras. Mencionaba Emanuel Cedillo que ha visto 2. y dijo, es lo que has visto aquí en Guadalajara, pero en Puebla y en el DF le ha roto infinidad de máscaras y no salen baratas, tú sabes que son promocionales, no. Muy elegantes. Y ¿te gustaría un máscara contra máscara? Ah, claro que sí, pero ¿máscara contra máscara? Máscara contra cabellera. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Último Guerrero está, parece que pondrá liguita y se traería máscara. Pero sí, ¿verdad? No, estamos hablando de pero, máscara contra no, cabellera. La verdad que sí, sería muy interesante. Pero el próximo martes iba a haber mano a mano, ¿eh, señor Venegas? Sí, ya confirmadísimo, mano a mano, y quiere que el máscara contra máscara sea aquí en Guadalajara. Eso sí lo veo difícil, eso sí lo veo difícil. Oye, Jotamán, ¿no? Tenemos invitados muy especiales, son parte del equipo, pero ya se desaparecieron. Es que ya se hicieron de billetes y ya ganan dólares, euros, y entonces ya no quieren venir a Super Libre, pero mira, llegó la Navidad antes del 24, y está con nosotros nada más y nada menos, aunque usted no lo crea, la señorita Jenny. Bienvenida, señorita Jenny. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Se puso colorada? ¿Por qué? Porque me hicieron reír, nada más falto tantito y me extrañan. Yo no, sé que ¿tantito? Me... Oiga, ¿tantito? ¿Meses? Pero fue por motivos de salud. Primero los míos y luego los de mis hijos. Pero aquí estamos, venimos a visitar a las celebridades. Muy bien, y el señor Alejandro Espinosa, ¿cómo está? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí. Muy contento de estar aquí en la cabina de Super Libre. Bueno, por fin, después de varios meses, el domingo no tuve grabación, así es que nos descolgamos para Super Libre. Ya está hablando el señor, a ver otra vez. A ver, ¿qué? ¿Cómo dijo? Ya los extrañábamos. Sí, nosotros. Me decía ayer, me encontré tu amigo que está trabajando contigo. Carlos. Ah, en la posada de Chitatir. Es que me dijo que estabas un poco delicado de la garganta. Sí, no, una simple gripa, no pasa nada. Una simple gripa nomás, dice. Una gripa nada más. No puedes ni hablar. Ayer guarda. Le hicimos su té con tequila y mira. Muy bueno. Pues qué bueno que están aquí, la verdad, se les extraña también. Y mucha gente que decía que habíamos salido mal y que sabe qué onda. No, para nada, aquí estamos. Lo que pasa es que dirijo una casa productora y tuve un proyecto, bueno, estoy todavía en ese proyecto, ahorita, después de todos estos meses, en domingo tenía grabación. De hecho, hay varios domingos que habíamos querido venir, nos habíamos puesto de acuerdo para venir, pero nomás no terminaba de grabar y terminaba a las 4 o 5 de la tarde y pues no se podía. Y como yo soy la dueña de la casa productora. Del dinero, pues, yo pensé que del dinero era usted la dueña. Me dejaban salir, pero ya hoy nos dejaron salir. De hecho, venimos de ahí. De hecho, fui a entregar trabajo. Pensamos que no íbamos a llegar y... ¡Órale! Dicen por ahí, pues felicidades, bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Pues no, un placer estar aquí. Tenemos saludos de Eduardo López diciendo feliz Navidad a todo el equipo de Super Libre. Bendiciones y un abrazo de oso, pero bien sabroso para todos. Gracias. Oye, qué voz de la señora Montero. Tomó un curso de impostación de voz. ¡Qué voz! También tenemos saludos de parte de José Luis Ortega diciendo también al equipo de Super Libre. Felicidades a todo el equipo. Gabriel Ramírez Bautista, saludos a Chevita Macías. Ah, muy bien, Gabriel, desde Tonalá, Jalisco, se reporta. Pues qué bueno, ¿qué más tenemos, señores, del señor Venegas, antes de ir a la pausa? Pues boletos, botamanos. Boletos para hoy domingo. ¿Para qué los números de teléfono? 3613. A ver, señor, ¿se acuerda de ellos? Claro, 3613-2727 y 3613-3088. Y ahora estamos estrenando página. A ver. www.abcguadalajara.com. Ahí está. Ahí nos puede escuchar y en Training Radio. Así. Va a venir Tío Lingo, qué suerte tienen, ¿eh? Es que, de hecho... Por eso viene. No, venimos decirle. Porque no tuve grabación, sí. Por eso pudimos venir. Y de hecho, después vimos que iba a venir el tío... Y le dije, oye, viene el tío, le dice, mira, vamos a ver si alcanzamos. Boda. Sí, ahora sí no se me escapa, dije, ¿de qué firma? Muy bien, pues vamos a una pausa. Pero acuérdate, aquella vez quedamos en que en los próximos años fijamos la fecha, ahí vamos. Sí, ahí va. ¿Se está portando bien? Sí, claro. Bueno. Ya que le crezca el cabello a la madrina. Sí. Vamos a una pausa. Ya está larguito, así que ya mero. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Les habla su amigo Al Carrillo de la Arena Jalisco y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. ¿No te pones el cinturón? Sí, ya voy. ¿Qué te pasa? Carla me mandó un meme. Mira, dice... Cuidado, casi le das al camión. Ya, no le dimos. Ey, deja de textear mientras manejas. Contestar toma solo un instante. Un accidente puede ocurrir aún más rápido. No arruines tu vida ni la de los demás. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¡Hola, motudos! Una bota feliz Navidad y sigan, por supuesto, en Super Libre. En esta Navidad voy a cantar, porque en tu vida seas muy feliz. México, país solidario. Gonzalo Rivas Cámara evitó la explosión de una gasolinería en Chilpancingo, salvando cientos de vidas a costa de la suya. En el Senado, reconocemos su heroísmo otorgándole post-mortem la medalla Belisario Domínguez, nuestro máximo galardón. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. ¿Qué tal, amigos y radioescuchas de Superlibre? Les habla su amiga Silueta, dejándoles mis mejores deseos para esta Navidad y que comiencen un año lleno de dicha, prosperidad y todo el éxito del mundo. Les mando un abrazo y un beso navideño. Llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Regresamos, amigos de Superlibre. Cita Jenny, diga los teléfonos, por favor, acuérdense en otra vez. 3613-2727 y 3613-3088 para que recibamos sus saludos. ¿Y cuántas cortesías? Tenemos 10 cortesías para hoy y 5 para el martes de Glamour. Oye, las redes sociales faltaron. Ahí está, Jenny. www.abcguadalajara.com. No me hagas caer. Redes sociales. Ah, en Facebook. ¿Cuál es ahora la página en Facebook? Sigue siendo la misma, Superlibre separado y Superlibre junto, y Luchatlán y Luchatlán 58. Ahí está. Dominamos las redes sociales. El Mauricio Garcés de la radio, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar a Avispón Negro, mi hijado. ¿Por qué no? ¿Cómo que es tu hijado? Es mi hijado. ¿Qué le bautizaste? El chiquito. Lo llevé a bautizarlo, a su niño. ¿De qué otra cosa le podrías bautizar? Bueno, a su niño, no sean mal pensados. Vamos a escuchar el que es el Avispón. Amigos de Super Libre, estamos con la sangre joven del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un luchador que poco a poco ahí va escalando posiciones. Es el Avispón Negro Junior. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí echándole ganas. ¿Qué va? ¿Cómo te has sentido últimamente en tu satisfacción? Pues yo creo que voy mejorando. Cada día entreno diario para eso. Y echarle los kilos este 2017, pues voy con todo. Sí, de empezar el año con nuevas metas, ¿no? Claro que sí. Para demostrar quién es Avispón Negro Junior. Y pues, aquí estamos. Ahí en la televisión me agarran la carrilla que soy tu padrino. Y vaya, como si soy padrino, le exijo, le digo que se ponga al 100 y es por tu bien, ¿no? Claro que sí, a veces me lo topo y me dice, échale ganas. Y yo siempre le digo, pues eso siempre trato de hacer. Y pues, aquí, claro, siempre me ha apoyado, como nada. Oye, ¿y algo que le quieras decir al público de Superlibre o tus planes para el próximo año? Pues los planes es ir mejorando. Y echarle los kilos para demostrar quién es Avispón Negro Junior. Y pues todo para adelante. Mándale un saludo a tus amigos de Superlibre. Quiero mandar un saludo a todos los amigos de Superlibre. Y aquí su amigo Avispón Negro Junior. Y saludos. ¿Cómo lo ves a mandar Avispón? Ahí va, ¿no? Pues, Botamán, con tus consejos no creo que llegue... ¿Cómo no? Va a ser estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si no te hace caso, yo creo que le va a ir muy bien. Sí lo has visto, ¿no, Alejandro? ¿Sí te acuerdas de él? Sí, sí, sé quién es, obviamente. Este tiempo he estado totalmente desconectado. Nah, totalmente, no, Alejandro. Estado, ni al Facebook me he metido. ¿On blog? Decirte. Ni al Facebook. He estado así, trabajando todo el día y grabando, editando. Pero bueno, Avispón Negro era un luchador que estaba, pues, en los inicios de la carrera, ¿no? Iba ya despuntando y no sé cómo ha sido la evolución de él en este tiempo. Pues poco a poco va mejorando y va ya en las... Ya está en evento especial, ¿no? Sí, primeras, segundas, hasta terceras luchas. Segundas nomás. Pero con tus consejos, Botamán. Va a llegar muy lejos. No, y usted, Jenny, también está completamente... desconectada. También. Es que yo trabajo de sol a sol y días ¿también? Nublados. Pero miren, cargados de billetes desde los la dos, mañana hasta la tarde. Ahora sí, vamos a pasar de súper libre, llegaron los billetudos. No. De hecho, le consta aquí al señor Venegas que a veces hemos platicado y le digo, Venegas, te tengo que colgar porque estoy trabajando, Venegas. O sea, todo el tiempo estamos... Señor Venegas. Ya no me pela desde que... No, mire, ya nada. Desde que se tiene billetes. Ni mensajes, ni llamadas. Ni nada, ¿sí o no, Venegas? No, ya no. Sí, perdimos. Pero es que necesitábamos... Bueno. Si el marido no le pela, imagínate, amigo. De hecho, ¿verdad que a veces duramos prácticamente el todo el día sin hablarnos? ¡No! No, hemos durado... El productor se anda cayendo de la silla. No van a creer, durábamos hasta 3 días sin hablar por teléfono. Es que buenos días, buenas noches, buenas noches. Ah, pero cuando se ven, ¿quién no les pega? Ah, claro. Mejor vamos a escuchar otra entrevista. ¿Quién vamos a escuchar? Ya por aquí anda Ringo ya. ¿Quién es? ¿A Tritón, te parece? Tritón, que reapareció el pasado domingo después de esa gira a Estados Unidos y viene estrenando imagen también. Chicago. Vamos a escucharlo. 3, 2, 1. Este es Tritón. Sí, Tritón, regresa a lo que te digas. Super libre, estamos con Tritón. Vaya sorpresa nos llevamos esta noche. No, pues yo también la llevé, ya que a que me hablaron la empresa del consejo de ahí del todo del DF. La verdad me siento muy contento porque me dicen, oye, vas por Máximo. Entonces ya para ir por alguien de mucho nivel, yo me sentí contento ya, y más en este regreso que vengo de Chicago. Dije, no, pues no podía creer que tan rápido me toman en cuenta, ¿da? Pero pues gracias a Dios, salimos avante en la lucha, pues ya. Pues que el guerrero salió con una falla con el valiente, pero pues en lo demás y en lo que cabe salió todo bien. Y también salió que se lance, que hiciste al final, la gente se levantó de los asientos. No, pues ahora sí que volví a hacer los danzas que me gusta hacer y pues más estando en casa, emocionado y más en un estelar, ¿verdad? Pues hay que echarle muchas ganas y pues yo contento de ir con los rivales que voy, ya que son rivales muy fuertes. Como dicen por ahí, debes estar preparado para que salga la oportunidad de estar al 100%. Pues sí, pues hay que estar preparados, como dices, y yo contento, ¿verdad? Porque la verdad, de tanto estar con gabachos en Estados Unidos y otra vez toparme con gente grande de la empresa, pues yo me voy feliz, ya que está con Guerrero, el Terrible, el Niebla Roja, pues yo muy contento y más acompañado de Atlantis, ¿verdad? Y valiente. Oye, esa nueva imagen, la máscara, la cabellera, platícanos. Mira, pues, para mí siempre fue mi ídolo el perrito Guayo Junior. Entonces desde siempre me gustó usar calzón, pero la empresa no me dejaba. Pero pues dije, no, pues voy a darme la oportunidad yo, ¿verdad? Porque este es el tipo que me gusta. Y lo estuve usando y no me ha dicho nada, dice que está bien, entonces lo he estado sacando y es el que saqué en Chicago y pues gracias a Dios me traje el campeonato también de Chicago. Cabellera y barba, todo un cambio de look. No, pues hay que cambiarlo un poquito, ¿eh? Ya que, pues ahora sí que en Chicago es por el frío o por la hueva, no me dan ganas de cortármela, pero pues la gente dice que se ve bien así, pues hay que dejarlo un rato, ¿eh? A ver qué sale. ¿En México qué te dijeron los jefes? Pues ellos contentos que estoy aquí de regreso y pues yo también contento de que me estén dando la oportunidad, ya que trabajé el domingo pasado, trabajé hoy, voy el sábado, tengo 2 luchas en México y el domingo regreso aquí a Guadalajara. Pues contento de que llego y trabajando. ¿Cómo termina este año y cómo esperas el que sigue? No, pues la verdad me fue súper bien, como súper libre, ¿verdad? Así es. Me fue súper bien, ya que pues, allá, como te digo, me traje el campeonato, conocí varias empresas que me dio la oportunidad. Yo creo que le doy gracias a la empresa mexicana de lo que me ha estado enseñando y los rivales con los que voy también han estado apoyando mucho. Pues aquí ya ves, llegando y en estrella, digo, no manches, pues el año lo voy a terminar excelente porque llevo trabajando y pues ya en abril me regreso a Chicago para seguir con la rivalidad y agradeciendo a la empresa por estas oportunidades que me da. Pues felicidades, Tritón, porque la verdad te deseamos tranquilo, todo llega a su tiempo y mira, ahí va, poco a poquito. Pues sí, yo creo que ahora que regresé me está yendo mejor y pues yo creo que muy seguido. ¿Algo que le quieres decir por último a tus amigos de Super Libre? No, pues agradecerles mucho porque siempre están al tanto de Tritón y a todos los fanáticos que me siguen por Facebook, por Twitter. Les agradezco de corazón que siempre me están siguiendo para todos lados. Espero que sigan así con los tritomaníacos. Ahí está, esos efectos son tuyos, Alejandro Espinosa. Sí, los que hice al inicio cuando... cuando empecé aquí a estar en Super Libre. Cuando le echabas ganas. Cuando le echaba ganas, no, cuando ¿verdad, tenía amigo? Tiempo, cuando amigo, tenía tiempo. Cuando le echaba ganas. Siempre le he echado ganas, pero era cuando tenía tiempo. Ah, ya últimamente como que ya dejaba de Super Libre al último, ¿eh? No, pues ya era la primera voz de la narración aquí, era la película gacha y ya. Se le olvidó. Sí, digo, que dice que los novatos hagan las cosas. ¿Qué pasó, señor? No sé si. No, para nada. Lo que pasa es que, pues, afortunadamente he tenido mucho trabajo en la casa productora. Ahorita estoy haciendo un proyecto para una editorial española. Platícanos de veras, ¿qué estás haciendo? Pues son clases, videoclases, clases de medicina para una editorial española y pues eso es muchísimo, o sea, todos los temas. Y son muchas horas de grabación, o sea, estoy grabando prácticamente diario y luego la postproducción que también se lleva un buen, pero pues bueno, muy bien, ahí va Divergente Films. ¿Se están mochando bien los españoles? Sí, sí, claro, ay, recuperando lo que sea. Ya tenían vendido hasta su vida aquí el señor Alejandro Espinosa, ¿no? No, va bien, todos, el proyecto está hasta febrero, espero en febrero... ¿Renovar? A ver qué, pues ojalá y haya más, más producción ahí con ellos. Pero ya están trabajando dos personas conmigo, ya está, va creciendo Divergente Films y también ya estoy adecuando más mi tiempo también. Qué bueno. Acuérdate de los amigos cuando hay chamba, ¿verdad? Sí, acá mira el Mauricio Garcés de la lucha libre. ¿Otra ya no se pinta las canas, oye, ya. No, se las pinta, se las pinta. A mí no me salen, o sea, yo me las pongo para verme interesante. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Así. Porque si era medio rarito ahí. Cambia sus canas como debe ser. No, está, mira, está. ¿Usted no le sale, no, señor Venegas? A mí no me salen, yo me los decoloro para verme interesante. Muy bien. Nada más. Parece que ya está por aquí Ringo Mendoza, en un minuto va a estar aquí con nosotros. Oye, Botamán, antes de que se me olvide, Ramón del Ángel pregunta en redes sociales sobre la salud de Universo 2000 de ya está mejor. Andrés Reyes, que platiques un poquito de eso. Ya está mejor, sí, estuvo delicado, ya está en Lagos de Moreno, ya está en su allá sin albur en su rancho, está ahí ya reposando. ¿Por qué especifica sin albur? No, porque lo van a empezar, ya está tranquilón. Si no escuchaste la entrevista que le hicimos hace 8 días o 15 al padre más de 20. Fue el Día de las Leyendas, hace poquito más de... 2 semanas. Sí, que nos decía que ya está recuperándose, gracias a Dios, solamente fue un susto, pero todo ya está mejor. Es lo que nos preguntaban en redes sociales y hay muchas preguntas para Ringo, pero pues ya estará. Ya viene. Ya está subiendo, nomás que viene, ya ves que batalló un poquito, pero subió la escalera de caracol, que no subo aquí estas Venegas. Y estaba más peligrosa que ella, hasta uno se anda tropezando, imagínate. Sí, ¿qué más tenemos? O vamos a una pausa, ¿qué tenemos? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Pausa y volvemos. Hermanos de Super Libre, les habla su amigo Seven Thunder. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. De septiembre a noviembre, en el INEGI vamos a identificar todos los terrenos con producción agropecuaria y forestal del país para saber qué se produce y dónde. Y para eso necesitamos la ayuda de productores agropecuarios, autoridades locales y personas que conozcan la zona. Espera, déjame trabajar. Espera a los representantes del INEGI, porque el campo tiene mucho que contar. INEGI, conociendo México. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos de Super Libre, les habla el señor Gerald para desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres amados. Recuerden que la lucha libre se vive en Super Libre. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola amigos de Super Libre, los saluda su amigo el Faraón para desearles una excelente Navidad y un magnífico Año Nuevo. Busco un altar donde me pueda arrodillar. Busco ilusión, una manera nueva de amar. Busco bondad en esta blanca Navidad. Busco piedad. Regresamos, amigos de Super Libre. Oye, señores, de veneras, es tiempo de Navidad y... No lo presiones, ya está viejito. No, el viejito eres tú. ¿A quién vamos a escuchar, señor Venegas? A Infierno, que regresa a la Arena Coliseo después de una lesión de hombro. Sí, doble lesión de hombro. Doble lesión. Y después de un año dice que no es su casa. Que tuviste la bienvenida, pero es su casa, que él regrese cuando él quiera. Y va a poner en su lugar a varios que andan por ahí de entre payasos. Ellos, ¿cómo le dices payaso? A Magnum. No, ningún payaso. Ah, bueno, vamos a escuchar a Infierno. Amigos de Super Libre, antes que nada quiero darle la bienvenida de nuevo a esta Arena Coliseo al señor Infierno. Infierno, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bienvenida, que aquí siempre ha sido mi casa. Estuve retirado por una elección, pero aquí andamos al 100. Sí, recordamos esa lesión en el hombro, ¿verdad? Es correcto, pero le digo, a base de esfuerzo y trabajo ya estamos recuperados al 100%. ¿Cuánto tiempo duraste parado? Ah, sí, me aventé como un año detenido, solamente entrenamientos y gimnasio un poco. ¿Qué te pasó en el hombro? ¿Cuál fue el motivo de la lesión? Se dislocó dos veces el hombro y hay que tener un poco más de precaución con eso. Oye, Infierno, pues ya volviendo a la lucha de hoy, pues vienes con todo y Magnum, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los luchadores del CML debemos de venir con todo. Y aquí veo que hay muchos muchachitos que lo agarran de juego, pero un luchador del CML debe de venir siempre al 100. ¿Te reta un duelo de máscara contra máscara? Pues no sé a qué le tira el Magnum, no sé porque se siente dueño de la arena, pero de luchador a luchador, la verdad que no lo hace. La verdad que los dos tienen experiencia y vaya que nos gustaría ver un duelo de máscara entre ustedes dos. Cuando él quiera, aquí estamos sus órdenes, le digo, regresamos al 100 y vamos a echarle. ¿Algo que le quieres decir al público de Super Libre que cada 8 días está al pendiente? Simplemente que el Infierno está de regreso al 100, como siempre lo habían visto. No vengo a bobonear, vengo a trabajar. Y vaya que sí, este señor dijo que son las enchiladas. Yo decía en la transmisión de esos duelos clásicos con aquel tiempo con Virgo. Es correcto, Virgo, un buen luchador, Magnum, todos. Debemos de ponernos al nivel todos para estar en buen nivel. Felicidades, Infierno, y pues vamos a ver que termine este duelo. Lo que quieran, y aquí estamos a la orden. Pues está el Infierno que reaparece en la Arena Coliseo y viene con todo. ¿Cómo ves, está Jenny? Todo está muy bien, muy bien. Estoy viendo cómo está caminando el tío Lingo y viene caminando por la escalera de aquí de Canal 58 y se la aventó sola. Sí, ya. Se la aventó sola. Ya llegó el tío Lingo para la gente que es Raúl Michel, de seguro estás escuchando esta transmisión. Y mira, tío Lingo, como un profesional, viene caminando apoyado de gente que le va ayudando, claro. Pero la verdad, subiendo como un profesional este tío Ringo, mis respetos para él. Gente, el Indio Grande de Mezcala de la Ascensión, ya viene aquí. En un segundo lo va a escuchar y mis respetos para el tío Ringo. Y a toda la gente de Mezcala que viene aquí. Le toman el video ya tío Ringo que viene caminando ya, mira. Bien de galán como siempre, el tío Ringo. Viene muy galán, con corbata y todo, ¿no? Ahí, tío, ahí sí, siéntese. Para que no le, ahí con, a ver. Ahí va poco a poquito. Ahí va. Ahí está. Ah, ahora sí. Ah, tío, pues ¿qué puedo decirte? La verdad, muy contento de que estés con nosotros. Acomódaselo, ¿no? El micrófono, por favor, Alejandro. Y tío, bienvenido a tu casa Super Libre. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, muy bien. Me siento muy contento. Un poquito fatigado por la subida. Ahorita agarras aire para que hables, ¿sí? Si no te pures. ¿Verdad? Sí. Y vaya sorpresa, tío, que mira, está Alejandro y está también Jen y la señora Montes. O sea que mira, qué recibimiento te están dando aquí, bueno, en Super Libre. Me da mucho gusto que también yo supe que estaban un poco, pues Jen está un poquito delicada de salud y también Alejandro también, dije, bueno, una cosa que me había enfermado yo, pero no todos. Sí, la verdad nos da mucho gusto. Mucho tráfico, ¿no, tío, ahorita? Bastante tráfico. Bastante tráfico. Pero yo te dije de última hora, yo voy a ir a tu programa para... ¿Cómo estamos, hija? Muy bien, tío. Ah, qué bueno. Preguntaba por ti. El tío, que cómo seguías también, que te atropellaron bien. También. Sí, dije, pero ya. Platícale al público también. Ya estamos listos, ya aquí estamos bien. ¿Cuántos tiempos duraste en cama, de Jenny? Pues como 20 días sin poderme... No, ¿Qué presumido? ¿Qué presumido? Ellos preguntan del atropellamiento. No, como 20 días. Cuando me atropellaron, como 20 días. Y fue desesperante, en verdad. Y eso que yo sí caminaba y era horrible. Mira, lo más desesperante es como yo, que me pasó 6 meses sin... Durmiendo con el collarín. Nada más me lo quitaban para comer y para bañarme. Pero yo, del lado, de otro lado, no me podía voltear. Nada más derecho, como que estuviera muerto, así. Pero no me desesperé. Toda la gente que me hablaba, tío, todos me dicen tío. O padrino, como en México, todos me dicen, como Tony Salazar y Américo, ¿cómo se llama? Franco Colombo, tío Lingo y todo, tío Lingo, todos. Entonces, tú calmado, tú no te desesperes. Ya pasaste lo peor, la operación, ahora aguántate. Pero duré 6 meses con el collarín así, ya volteaba así mi cuerpo completo, no podía voltear así ni para mira, allá. No, ya tío, ya te mueves para todos lados. Pues gracias a Dios y por ahí compra la revista de Box y Lucha, por les mando un saludo, mañana o pasado, no sé cuándo salga, y me hicieron un reportaje vía telefónica, y ya les mandé todos saludos, una feliz Navidad para todos, les dije yo. Ah, muchas gracias. Entonces... Y más mi público de aquí de Guadalajara, que ahora que me presentó el Rey de Jalisco y Canek, todos mis grandes amigos, luchadores, leyendas, como ¿cómo se llama? Rayman, El Rayo, Canek, Solar. Todo Solar. Máscara Año 2000. Máscara Año 2000. Entonces digo... Pues yo estoy contento con todos mis amigos y le dije yo, me dice el Rayo, que vayas a subir y luego el anunciador. Y el señor Magno, todos me atendieron muy bien, pues yo creo que recordé mis tiempos como yo llegué de 9 años ahí a la arena y ese es mi gusto, volver a recordar cuando yo me quedaba a dormir ahí en la arena Coliseo, a la edad de 9 años. Oye, Ringo, y ese día Venegas no dejar... Tú fuiste el primer luchador que se llevó la primera ovación, la gente de pie, cuando te sacaron ahí de la vuelta al ring, la gente de pie gritando como en aquellos años, Ringo, Ringo, Ringo. Vieras que cómo me sentí tan gustoso y ya casi se me querían salir las lágrimas, pero dije, no, aguántate porque te puede pasar algo. Entonces yo solo me calmé y la gente, pues gracias a Dios, me sigue recordando y yo también los quiero mucho, sobre todo a todos ustedes que son mis medios de comunicación, a mi público de aquí de Guadalajara que siempre me ha apoyado. Uh-huh. Y mi familia, mis sobrinas, mi mamá, mis hermanos, todos me han apoyado, mis amigos luchadores, la empresa mexicana del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México, los señores Luterot, el señor Alonso, los de programación, los de departamento de programación, que es Pánico, Colombo, Feliciano, Terror Chino, y Edgar, el Güero, todos son mis grandes amigos, el Tony Salazar, el Brazo de Oro, que siempre me están hablando, como ahorita en la mañana me habló Tony Salazar, que cómo seguía, Colombo también me habla, y cómo sigue, si échale ganas y todo, y yo gracias a Dios, tanto toda la gente, que pues, yo siempre me he llevado bien con todos, y siempre están al pendiente de mí, tanto como los de la revista, como los medios de comunicación que son ustedes y las revistas y todo. Y eso no se paga con nada, porque hay muchos, yo tengo muchos amigos que son profesionales, y muchos no quieren ir a entrevistas, ni a radio, ni a televisión, yo no voy y todo. Pero no saben que ese es un medio de comunicación, que te sacan fotos, ustedes hacen un reportaje, y donde vas a luchar, como yo luchaba aquí en la Arena México, me sacaban fotos y a la semana iba a Monterrey o a Tijuana o a otro lado y ya salía la revista. Sí. ¿Eh? Entonces, el nombre vas a explotarlo afuera. Y muchos dicen, ay, a mí no me interesan las entrevistas. Entonces digo, es que hay que tener tiempo uno para todo. Hay que tener tiempo para... Porque el medio de comunicación es la base de la persona o del personaje de un luchador profesional o cualquier deportista, que si no acude a las entrevistas, pues no lo conoce nadie. Creo que es parte del profesionalismo, ¿no? El bueno, prepararse, el prepararse para atender a los medios, el prepararse para comunicar, es parte integral que debe tener un luchador. Pues que yo creo que todos tenemos una conducta y tenemos que estar bien con los medios de comunicación, con la prensa, con la revista, con la televisión, como ustedes de aquí en su programa de Canal 58, pues que ha sido unos tantos radioescuchas que lo escuchan, y creo que es un medio de comunicación para todos los luchadores que vienen aquí a saludarlos, y hay muchos que dicen, ay, mejor yo no voy porque mejor les hablo por teléfono. Entonces ya se comprometen. Yo les dije yo voy a ir y yo vine. Así es, pues bueno, han pasado tantos años y sigue vigente Rigo Mendoza, bueno, ya no luchando, pero vigente con las personas a través de la radio, y pues bueno, gracias a que está con la comunicación con nosotros. Así es. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando. 36-13-27-36-37-27-36-13-30-88. Estamos de lujo. También ya llegó nuestro siguiente invitado, que vaya, entre estos dos señores van mucho que platicar. Mario el Rudo, que alguna vez te hizo enojar a Mario el Rudo, Ringo, ¿o no? No, Mario el Rudo siempre ha sido mi amigo. Aunque... Ah, en el ring yo vi otra cosa. Yo veía en el ring como que no había ahí respeto, Ringo. ¿Cómo ves tú? Ok. Yo creo que en ese tiempo el que me tocaba más de referee era mi profesor, el Delo Velasco, y Gómez. Y el Loco Sandocan, y veces el Carraco Gómez. Pepe Gómez, ¿verdad? José Gómez. Okay, ahorita vamos a platicar con ellos. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Los saluda su amiga Chica Tormenta. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Amigos de Canal 58, les saluda Javier Saizar, operador y productor de Super Libre, para desearles una feliz Navidad. Que se la pasen super libre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. Saludos, chicos, les manda un gran saludo a su amiga Shina, deseándoles un gran feliz año y no se olviden de seguir escuchando su gran programa de Super Libre. Estamos, amigos de Super Libre, y bueno, como lo mencionamos hace ratito, tenemos a Mario el Rudo. Señor, bienvenido a esta cabina de Canal 58. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes, esperando a la gente que nos hable, que nos critique, que nos diga cómo se la pasaron todo el tiempo. Y en la Navidad, feliz Navidad. Oiga, usted hacía mucho enojar al público, ¿eh? La verdad era rudo completamente, no disimulaba nada, ¿eh? No. A ver, platícanos poquito. Ya cuando te nace y no ocupas de que te digan lo que tienes que hacer. Arriba cambia todo el panorama, es otro cosa uh-huh. muy diferente. ¿Quién le puso mal el rudo? Alguien que anda por ahí por la radio. es un compañero y usted estaba en Canal 6, Tommy Sauer. Sí, cómo no, está en la Z, sí, está trabajando sí, ahí. Él. Así es. Él se tomó la facilidad de ponerme lo del rudo. ¿No le molestó? No, antes para mí fueron puntos buenos porque gracias a eso yo creo sube tu rating, ¿no? Sí. Y te piden y te quieren ver y te quieren conocer y pues gracias a eso ahí andamos. A ver, señor Venegas. Un referee muy odiado. A mí me tocaba ver las transmisiones. Sí, no, así enojar al público. Me tocaba ver las transmisiones en Canal 6 con Tommy Sauer. ¿Quién era el otro? Es Roberto Guerrero, ¿no? Roberto Guerrero. Sí. Y vaya que Tommy Sauer lo odiaba. No, pues no, nomás Tommy Sauer, toda la gente. Toda ¿no? la gente. Todos los técnicos implacables. Bueno, había unos que no, los que arreglan lavadora, refrigerador. Esos no, muy amigos míos. Sí, pero desde que subías al ring siempre fuiste polémico, Mario. Es que ya cuando lo traes en la sangre, pues más ocupas echarla a rodar, la ruedita y sola acá y de ahí viene todo lo demás. Yo vi una vez que un video que te grabaron, no había ni público, pero todo actuando como que hubiera público, metiéndote con el público y todo. O sea, ya lo traes tú eso. Ya. ¿Verdad? No, pues ya yo creo que... Yo creo que ya es algo que se les queda a ellos de herencia y lo van agarrando. Sí, porque la verdad, no sé, te tocó verlo, ¿no, Venegas? Claro que me tocó verlo en vivo. No, porque a Mario la gente, ¡ay, en serio aquí! ¿Sí, Mario? Sí, pero en aquel tiempo, Mario, la gente arrojaba cosas de lo que podía. Todavía. No, ya ahora ya sé. Ya no es como antes, te tocó la época. No, a mí me tocaron los momentos buenos de la lucha libre. Había más pasión. Sí. Sí, no, pues vengo, cuando tú luchabas, la gente de gradas lanzaba lo que podía al ring, bolsas con agua y todo. ¿Se acuerdas, Ringo? Sí, cómo no, cuando estaba A ver si le ayuda ahí. Cuando estaba Sangre Chicana, el Faraón, Tony Salazar, Luis Rubalcaba y Alfonso Dantes, y mi rival a morir de siempre, de mis inicios, el Perro Aguayo. Ajá. Era, pues ustedes, mucha gente me lo ha dicho, ayer me estaban recordando que ya no ha habido esos entradones que había cuando luchaba yo con el Perro Aguayo, que las filas de gente se venían hasta acá a la calzada. Sí, no. Y entonces yo dije, qué bueno que recuerdan todo eso, porque fue la época de oro de la lucha libre, y creo que ya otros agarres como el que nos damos el Perro Aguayo y yo, pero fíjense cómo quedé, y él también, pero pues todo por darle todo lo máximo, lo mejor de uno a mi público. Literalmente entregan su vida a la lucha libre. Pues mucha gente me ha preguntado, me han entrevistado, oye Ringo, si tú hayas sabido lo que te iba a pasar. Y dije, bueno, es que es un riesgo, todo eso es un riesgo, pero mientras estuve gozando, pues no me dolía nada. Entonces, ahora que estoy así, pues tiene que pagar uno la factura tarde o temprano. Todos tenemos que pagar la factura. Si este Baby Richard, que es refere, al levantar la mano, le dio un codazo en un ojo, un luchador a él, y ahorita le sacaron el ojo a Baby Richard. Ah, fíjese. Empezó así, molesto, y se fue a curar, y ya no ve con un ojo. Y fue un accidente leve. Sí, yo creo que cuando hay pasión, no te la piensas, ¿no? No piensas en qué me va a pasar en el futuro. Cuando hay pasión, lo único que piensas es en hacerlo, en entregarte a la lucha libre, y no piensas en lo demás. Y estoy seguro que si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer, ¿no? Yo, cuando me operaron, yo duré 3 horas en mi operación, y gracias a los doctores del Hospital Civil Viejo, que hay buenos neurólogos, buenos cirujanos, buenos doctores y muy guapas enfermeras que me atendieron. Tío, no cambia, tío. Lo que pasa que yo, como me dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Te sientes guapo, bien parecido o algo? Dije, yo no estoy guapo, ni estoy bien parecido, ni tengo bonito cuerpo, pero así le caigo bien a la gente. dice el dicho por ahí, suerte te dé Dios, que el saber nada te importa. Muy bien, ¿no? Sí. Oye, Mario, y te tocó la época buena de la lucha libre a ti también, ¿verdad? A mí sí. Andamos en esto desde el 73, 74, y yo creo que fue la mejor. Es más, así sinceramente yo nunca pensé ser coliseíno. ¿Trabajabas de independiente tú? Sí, nunca, hasta que me exigieron la licencia de aquí, y tuve que sacar la licencia de aquí, ya me quedé en la Coliseo. ¿Cómo llegas aquí? Por accidente. A ver, ¿cómo suele sí, el accidente? Lo que pasa es que yo traía mi licencia, siempre era de fuera. Uh-huh. Entonces yo traía licencia de León, traía licencia de fuera, porque aquí no me la daban. Aquí era muy estricto ir a la comisión, que te dieran una licencia, y yo fui a León a pasar la prueba y la pasé. La pasé bien. Uh-huh. Entonces ya nomás mandaba mi foto y me mandaban mi licencia. Y en ese tiempo, aquí está Ringo presente, que había una persona muy, muy, muy metódica para lo de la lucha libre, el señor Moisés del Razo. Don Moy. Entonces un día me dice, ¿sabes qué? Que la gente de Guadalajara ocupa tener su licencia de Guadalajara. ¿Por qué? Porque no vamos a estar alimentando empresas ajenas. Así que vete a la Coliseo, haces tu examen y ojalá y te quedes. Y si no, ya no puedes trabajar en Guadalajara. Uh-huh. Entonces estaban señores Sánchez, estaba el papá de Julián Sánchez y estaba Julián ayudándole. Uh-huh. Y ya llegué yo y les pregunté qué se ocupaba para hacer la prueba de réfere. Y me dijeron, no, ve a la comisión, pero ocupo un pase de ustedes para que la comisión me acepte, porque no me aceptan. Fui a la comisión, me vieron, le dijeron, ¿qué busca? Yo, con mi licencia que se me perdió. Entonces me dijeron, no, licencia para la gente ajena aquí no hay. Dale. No, y no había licencias. Uh-huh. Entonces ya llegué y ya le digo al señor Julián Sánchez, al papá. Le digo, oiga, no me la dieron. Dice, vaya por su valija, tráigasela y aquí le hacemos el examen. Si nos gusta, se va a quedar, si no, que le vaya bien. Uh-huh. Corrí con suerte y me aventé 32 años en la Coliseo. 32 años. Y en esos 32 años, ¿cuál es la lucha más importante o que más le llenó a usted o que le marcó la vida como referí? No, pues es que... ¿No hay una específica? Hay muchas, ¿no? Hay muchísimas. Muchas. Lo que pasa es que... Una de ellas. Haz de cuenta que en ese momento yo era el refere más joven de todos. Uh-huh. Yo tenía mis 17 años y era el refere más joven. Entonces decían, ¿cómo ese muchachillo va a ser refere? Ya cuando vean que los hacías enojar, ay, si no, mejor suban otro porque este está ingrato. Y de ahí vas agarrando. Me tocó, en ese mismo tiempo, me tocó un mano a mano en Iztapas y Guatanejo. Me llevaron para un mano a mano de Ángel Blanco con, no me acuerdo si era El Solitario o Wagner. Pues no, vaya. Entonces, de ahí para acá, pues vas agarrando y te van conociendo y te empiezan a mover. Pero sí, un buen rato anduvimos ahí. ¿Quiénes eran los referees de la Coliseo cuando tú llegaste aquí? En aquel tiempo era el Inepto de Ríos. Inepto de Ríos. Era el señor José Gómez. Pepe Gómez. El Conejo estaba ahí en las primeras. Conejo duró poquito de referee. Duró poquito. Él estaba ahí y ya cuando me hicieron el favor a mí, pues ya lo mandé a cuidar el estacionamiento y ahí se quedó. Sí. Y ya de ahí empezaron a crecer el número de referees, pero ya fue creciendo el puño de referees, ya nos empezamos a repartir la chamba. Pepe Gómez que se quitaba hasta el fajo. A mi tío le iba bien. Sí, tío, ¿cómo te fue con Pepe Gómez, tío? No, siempre se portó bien. ¿Sí se portó bien el Pepe Gómez contigo? No. ¿Tú cuál referee te hacía más enojar de todos? ¿Quién te hacía más enojar? Aunque esté Mario aquí, sin dile quién. Bueno, pues no, ni le tengo que decir ni una cosa ni buena ni mala. No, pero ¿quién te hace enojar? Pues yo creo que ninguno, porque todos estaban en lo que tenían que hacer. El trabajo así no había. ¿Ni el gran Davis? Bueno, ese sí. Estamos hablando de los de aquí. Sí, no, de aquí está bien. Como mi maestro Lino Velasco, al contrario, él me protegía. Sí. Cuando el perro se manchaba mucho conmigo, que no me daba chance ni de quitarme la ropa, él lo agarraba, quítate tu ropa, me decía, y ya lo agarraba, y como estaba bien macizo, pues no como quiera lo dominaba el perro. Pero ya me quitaba la ropa, y dije, ahora sí, suéltamelo. Entonces, pues era, el profesor era neutral. Sí. Que el que podía, el que tenía más saliva, comía más pinole. Así es que yo me agarraba por un lado por otro y nos batíamos y otros agarres, como los que me daba yo con el perro, ya no va a haber. Ni el que grite, ni que hable, que diga, no hay. Ahora le llaman la lucha Strong Style. Esa la inventaron ustedes, eran durísimas esas batallas. Lo que pasa que ahora ya como son luchadores que no tienen capacidad, discúlpenme que lo hable así, pero para que entiendan, hay muchos muchachos que tienen capacidad, que tienen talento para desarrollar la lucha libre, pero empiezan a gritar que esto, que el otro. Hay muchachos que son serios, que lucharon más serios, que luchen más a llaveo. Hay muchos elementos que se pueden sacar para darles una oportunidad aquí en la Coliseo de aquí de Guadalajara, y por qué no hasta en la Coliseo de México, hasta en la Arena México, porque hay muchos muchachos más que se aplican, que tengan más profesionalismo en su persona y que cuiden más su trabajo, que no se dejen llevar, que arriba esto, que arriba lo otro, que eso, nada, que sean nobles, sencillos, porque hay elementos que sí la hacen. Yo me estuve fijando ayer muchos muchachos nuevos que tienen capacidad y la pueden hacer. Oiga, tío, en redes sociales, en cuanto anunciamos que iba a estar usted con nosotros, empezó la polémica de su relación con la empresa mexicana de lucha libre. ¿Qué nos puede platicar de su empresa? Mira, por ahí ya, tú sabes que hay muchos muchachos que son muy comunicativos y me dicen, ay no, pues Ringo Mendoza es el consentido de Luterot y es el chiqueado de Paco Alonso y de todos los de Departamento de Programación, y por eso él le hace un homenaje a cada rato, otros no le hacen nada, y a Ringo sí, porque fueron 4 o 5 cuates ahí a pedir que le hicieran también, y dijeron, no, tú eres del toreo, y nomás veniste por fechas, y ya. Ringo jamás salió de la empresa. El Ringo está con nosotros desde 9 años, de aquí de la Arena Coliseo salí, y me fui a México, y mis patrones, mis padrinos, han sido de mi primer matrimonio cuando yo me casé. El señor Chavo Lutero III y el señor Paco Alonso fueron mis padrinos, me regalaron puros cristaleros, vasos de vidrio cortado. De cristal cortado. No. Pero de lujo. Todo de lujo me dieron. Y entonces, además, ellos siempre me han llevado por el buen camino. Cuando yo iba a Juárez, me decían, no, tráiganlo porque se va a ser vago allá, se van a golfar por allá, tráiganlo para acá. Y hasta la fecha sigue la buena relación. Y no, siempre hemos tenido buena relación con la empresa. Siguen al pendiente. Inclusive, sí, cómo no. Inclusive me llama Colombo cada 8 días. Es que te llamaron hoy en la mañana, ¿verdad? Sí, me llamó Tony Salazar, que cómo sigo y todo. Y todos me dijeron que un abrazo y les da gusto porque me oyen hablar mejor que antes. Muy bien. Claro, nos da mucho gusto. Vamos a hacer una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Mario El Rudo y tío Ringo Mendoza con nosotros. Pausa y volvemos. Les habla la familia de Tijuana. Yo soy Daniel 666 para desearte que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les habla Halloween. Recuerden, pórtense bien que Santa Claus viene en camino. Porque somos la familia de Tijuana y aquí, puro cabrón tijuanense. Llegó Santa Claus, llegó Santa Claus. Y muy triste estoy porque no me ha traído el regalo que pedí. Viajar es hacer tus sueños realidad. Pero viajar sin planear puede convertirse en una pesadilla. Para que la falta de información no sea un obstáculo en tu camino, creamos la Guía del Viajero. Para viajar seguro y que nada te detenga, siempre es mejor viajar informado. Tú también visita www.gob.mx/guia-del-viajero o descarga la aplicación. Porque viajar informado es viajar más seguro. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Octavio Cortés, solamente para desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Recuerden, el tiempo se agota, la vida es corta y hay que aprovecharla. ¡Feliz Navidad y que lo pasen muy padre! Un saludo para todos mis amigos de Super Libre y aquí estaremos para todos ustedes. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Habla Francisco Escalante, beneficiario del SIAM. Mi hermano, intentando cruzar también para Estados Unidos, se perdió. Por medio del SIAM, le dimos el nombre de mi hermano, el nombre de nosotros, y nos ayudaron a seguir teniendo contacto con él. Infórmate sobre tus familiares en el extranjero. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/SIAM. Teléfono 1855-4636-395. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. El Estadio Azteca informa. 400.000 accidentes en carretera equivale a llenar el Estadio Azteca 4 veces. El año pasado, 400.000 personas pensaron, a mí no me pasa, y les pasó. No manejes rápido ni cansado. No te estés mientras manejas. No tomes alcohol, no tomes drogas. No pienses, a mí no me pasa. Haz que a ti no te pase. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad, que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. Regresamos, amigos de Super Libre, y otra visita tenemos aquí, señor Francisco Venegas. Así es, el Rey Neutrón nos hace el honor de estar aquí en cabina de Canal 58. Bienvenido. Muchas gracias. Esa es la segunda ocasión que tengo el gusto de estar con ustedes. Para mí es un honor, gracias a ustedes. Aquí estamos presentándonos de nueva cuenta y bueno, pues lo que se ofrezca comentar, aquí estamos a la orden. ¿Cómo te fue en esta gira que hiciste hace poquito? Mira, gracias a Dios, llegar con vida ya es ganancia. Nos fue bien, gracias a Dios, y aquí estamos todavía para dar mucho más, ¿verdad? Estuvimos presentes anoche en el homenaje a Ringo Mendoza. Ah, estuvimos trabajando muy bonito, los muchachos se portaron bien. Pues sacamos buena lucha, gracias a Dios. Como dice el tío Ringo, hay muchos elementos buenos, muy buenos, jóvenes, que gracias a la tenacidad, al gusto de ellos por el deporte, pues están siguiendo adelante y adelante. Como dice el tío Ringo, les falta pulimiento, ¿verdad? Hay que pulirlos más para que los chamacos sean luchadores completos, ¿verdad? Esa es la palabra, porque, pues sí, hay mucha indiferencias entre ellos mismos y también hacia el público. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener mayor respeto hacia el público, porque es el que va a gozar la lucha libre. Tenemos que ser disciplinados al 1000%, ¿verdad? Muy bien, pues felicidades. Seguimos platicando ahorita contigo. Y Mario, y cuando te quedaste tú, eras el más jovencito, ¿cómo seguiste refereando? ¿No te hacían a un lado? No. Haz de cuenta que me imagino yo que en ese tiempo era la novedad. Uh-huh. Yo pienso que en lo que tenemos de trayectoria en la lucha libre, soy el único refere que ha perdido la cabellera. A ver, platícanos. Sí, me tocó en el 83, 84, pero andaba de independiente. Uh-huh. Y me tocó con el señor Vargas, el Ángel Blanco, el papá. Sí, me tocó. Entonces, ahí hubo un mal conteo. El señor estaba con la cabeza fuera del ring. Pero, pues, se durmió y le conté. Le conté y perdía él, en ese momento, él perdía la cabellera y quedamos de que no. Dice, no, ¿yo por qué? Y le preguntó a la gente y ajá, el rival ya no quería saber nada de él. Y dije, pues que el refere, pues al refere. Y es una, yo creo, de las mejores anécdotas que tengo. Porque, pues te va bien, uh-huh, te va bien. Es parte del espectáculo. Y cuando te toca, pues como puede ser una mano, puede ser un brazo, una pierna. Ese día me tocó a mí pagar los platos rotos y los pagué. Sí. Y son cosas bonitas que te pasan y dices, ojalá. Y ya de ahí me tocaron algunos campeonatos del solitario, de un campeonato muy bueno, muy peleado, pero así de Enrique Vera con Wagner. El León de Occidente. El León de Occidente. Me tocó también. ¿Aquí fue eso o dónde fue en eso? En el Auditorio Benito Juárez. Ah, sí, porque sí. Enrique Vera casi siempre fue independiente. Siempre fue independiente. Sí. Pero me tocó a mí, me mandaron a hablar, me tocó y ahí estuvimos. Uh-huh. Y como esa te puedo platicar que es una larga vida de lo que es la lucha libre y ahí andamos todavía. Todavía hay rudo para ratito. Oye, Mario, ¿y eso de que, cómo te decía, la idea de que estás contando y te detienes? ¿Cómo no, que no, sí? No, es que a lo mejor tú también vives de la lucha y te emocionas. O sea, ya te viera pegándole al ring. A ver, a tu hijo, padre. O sea, ya te viera pegándole al ring a ver si le aventaba a los tres. ¿Te duele la mano? Ah. Te la tienes que pensar. Le puede dar un calambre, pues, no, tomar un calambre. Tú así, y tu hijo, capaz, se escucha hasta acá del conteo. Pues presenta a su hijo también. Ahorita vamos a presentarlos, los conteos se escuchan hasta acá de este audaz. Sí, pero es lo que te digo, o sea, es lo que tienes que hacer, entonces. Duele, entonces. Cálale un día, cálale. Por eso, o sea, ahí es donde dice uno, con guante no puedes contar. Te vuelves boxeador. Sí. O sea, tiene que ser la mano limpia para que se oiga el contacto con la lona y lo que estás contando. Sí, que te llegas a lastimar si se lastima uno las manos. Si le pones atención cualquier día que se acabe una función, chécale la mano a cualquiera de los referes. De los referes. Del que cuenta. Ya se lo hace, del que se arrima y cuenta, vele la mano a ver si no se le hincha. Póngase a jugar frontón para que se le haga la mano dura. No. Es que el frontón le pegas a la pelota y la pelota está blandita, se acomoda a tu mano. Uh-huh. Pégale al ring con esas ganas, para ver, luego me platicas. Más duro el ring. Oye, Mario, y luego estás contando y luego te distrae la gente, también por eso te detienes. Y luego quieren que vaya rápido. ¿Qué rápido? Pues oye, hay un tiempo. Son segundos, sí, ¿verdad? Sí, es que ¿cómo? 1001. Es trampa. 1002. Pero la audaz, mire, arrímate el micrófono. Cuando cuente la audaz, se escucha ya en tonala, dicen, ah, mira, está contando la audaz, está reverando. No, ahí sí se escucha, tú no inventes. Qué golpesazos y bien contados, o sea. O sea, el señor Mario. Qué barrera, qué barrera. O sea, ella nunca me tocó a mí que fuera a ver. No. No, pues sí, y era lo bonito, ¿no? La polémica que hay, o sea, son nerviosos. Sí, o sea, tienes que estar preparado para todo. Porque, o sea, más que nada ustedes se deben dar cuenta de las funciones del refere, lo que es el refere, lo que tiene que hacer el refere, y estar bien, bien informados de todo eso. Uh-huh. Porque el refere no es nomás para que se suba a contar. Uh-huh. El refere debe estar al pendiente de la entrada, al pendiente de la gente, al pendiente del mismo compañero que anda luchando. Entonces, ahorita ves que lo suben y andan viendo a ver quién los vio. ¿Cómo es esto de entrada, un refere? ¿Cómo la entrada? El refere, ¿cómo dice? Tiene que estar al pendiente de la entrada. De todo. Es que, ¿cómo vas a empezar una función sin gente? Entonces, tú debes llevar tu parámetro y ver cuando ya está a la mitad de gente o está entrando gente, debes de ir viendo y a entrar al vestidor y avisar, hey, nos vamos más despacito porque está entrando gente. Ah, okay. No la puedes dejar afuera. Ajá. Entonces, si quieres que la entrada sea buena, depende de ti, porque tú estás viendo lo que está entrando y ya también cuando no hay gente, pues tú les avisas, ¿sabes qué? No hay gente. Vamos. ¿Normal? Normalito. Sí. Hay veces que se hace el espacio por lo mismo, ¿no? Para aprovechar la entrada. Es todo. Y también es tomar decisiones difíciles. Cuando un luchador se lastima, estar muy al pendiente y saber cuándo. Ah, sí. Cuándo. O sea, eso creo que es muy complicado, ¿no? Es lo más complicado. Porque si no estás bien preparado, puedes ver a alguien que se avienta un tope y no te das cuenta. Uh-huh. A mí me tocó todavía últimamente cuando hemos andado por ahí saliendo fuera. Un jovencito sin practicar, se aventó un tope y se atoró en la cuerda con el pie, sí. Dio la vuelta y se desnucó. No, pues sí. Entonces, ahí es donde tú te la piensas y tú eres el responsable. Porque pues si lo estás viendo que no sabe, ¿para qué lo dejas que se la aviente? Pues el promotor, ¿no? Todo eso, contratarlo. Es lo que te digo, es que ahorita ya el promotor ya no se fija en eso. El promotor lo que quiere es un lleno de gente, aunque no sepan luchar, y tener 50, 60 ahí para... Elementos ahí para... Sí, ahí, ¿no? Y antes no, antes pregúntale al tío, llegabas y te plantabas mínimo, así barato y corriéndole, 5 años de gimnasio, tío, Yo duré ocho años ahí en López Cotilla y Molina, ahí con mi maestro Lelo Velasco. Después yo era el que barría, el que trapeaba, el que levantaba las pesas. No las levantaba para hacer ejercicio, las levantaba para acomodarlas a su lugar. Y hay unas grandotas que no podía, pero los que iban socios temprano, le decía, amigo, ¿me ayuda a levantar esta? Las otras chiquitas, pues sí las acomodaba. Trapeaba ahí todos los espejos, los limpiaba y todo. Pero pues... Pero la preparación, tío, ¿tú cuánto...? La gente se desespera ahora, los chavos, ¿no, tío Ringo? Quieren rápido ser los luchadores. Mira, lo que pasa es que aquí hay muy buenos maestros. Pero lo que pasa es que ya los muchachos no quieren detenerse más tiempo. Es con 3-4 meses, ya dicen, ya estás listo para bajarte a cuerdas. Pero, mira, está el maestro satánico, que es muy exigente también, porque tanto a satánico como a Cochís, mi maestro, nos dejó muy buena escuela para seguirla, pues, sí, surgiendo nosotros mismos, que la respetemos, que demos ese ejemplo a las nuevas generaciones. Mira, muchacho, hace esto, así me enseñaron a mí, para que vayas aprendiendo. Pero luego empiezan a correr las cuerdas y todo. No, no los dejen. Mira, está otro Panchito Gaitán, el Flash, otro gran maestro, que pues muchos lo critican y todo, pero cada quien es maestro en su área. El satánico en su área, Cochís en su área, como en México. Hay tantos maestros, a mí me dice Salazar en la mañana, oye, Nino, me dice padrino, Nino, ¿quién es el mejor maestro? Todos son los mejores, como allá en México, estás tú, le dije yo a Tony Salazar, el hijo del gladiador, el arcángel de la muerte. El negro Navarro también. Blue Panther, el negro Navarro, y todos, y luego, y tú. Dije, yo soy el que menos me preocupo, menos que me tome en cuenta. Yo no, que la gente diga si puedo o no puedo. Dice, pero tú eres el que tienes más alumnos, cuando a todos cada año tienes arriba de 50, 60 alumnos en una clase. Los otros tenemos 10, 12, y tú eres el que más, el que mínimo tiene, son 30. Pues mira, qué bien, ¿no, señor Venegas? El cariño que le tiene su alumno, profe. Lo que pasa es que cuando llega un alumno, yo le digo, antes de que sea tu maestro, soy tu amigo. Entonces, les digo, hagan así, vayan empezando así. Entonces, me van haciendo caso y todos están contentos. Ahorita en la mañana me vino a ver un alumno mío que vino de vacaciones y está muy contento que me vio, también ya muy mejorado, porque lo habían dicho que estaba muy delicado. Sí, a veces con el frío pues me vuelvo a tullir, no puedo caminar, pero ahorita yo le topo al frío y todo, le echo ganas. Así es. Así es que, como les digo, hay muchos maestros y yo les digo que no critiquen, que no se critiquen, que no es una competencia, es un reto para cada quien. Va a decir, bueno, si aquel hizo a fulano, yo voy a sacar otro y yo voy a sacar otro. Pero como yo acabo de recomendar ahora a 2 alumnos a la Arena México y los recibieron. Muy bien. Oye, tío, antes de ir a la pausa comercial... Y el domingo que estuvieron las leyendas, que te enseñaron muchas admiradoras ahí, tío, que decían que estabas ya divorciadas, ¿y qué te decían las chamaconas? Lo que pasa que me dijeron, ¿por qué no dijiste que estabas enfermo? ¿Por qué no decías, es que yo no podía, no quería salir? ¿Le sobraban enfermeras? ¿Y qué te dijeron, tío? Lo que pasa que me decían, mira, yo ya me divorcié. Otra, no que yo ya soy viuda, no que yo estoy dejada. Ok. Y y tú, pues dije, yo también estoy divorciado, tengo 24 años divorciado, y entonces, no, pues espérenme tantito, déjame componerme, porque, dijo, mira, hace 30 años que yo te vi, dicen, una yo tenía 17 años, otra tenía 18, y que de todos modos, tienen 47 años, ahí está, tío. Están guapas todas. Ahí está, tío. Bueno, además aquí en mi Guadalajara, todas las mujeres, pues han dado por Japón, por Chihuahua, por Juárez, por donde quiera hay mujeres guapas, pero mi Guadalajara son las mujeres más lindas que tengo, que hay. Muy bien, ese es el tío de Bingo. Sí. Además, vamos. Ya se llorona si todavía se me avienta. Fíjate, y así como estoy. Así es. Me dicen, lo que necesito que me alcances para que para darte terapia, para que camines. Ah, ya ves, tío, que alcánzala, tío. Pues no, pues ya que me levante. Esa vuelta al ring que le dieron para ser homenajeado y el ringo, ¿cuántos besos recibió vos? Sí, no, muchísimos. No, lo que pasa que tanto el señor Magnún, estoy contento con él, muy agradecido porque me atendieron muy bien, el anunciador. Y todos los muchachos de seguridad. Es que yo le decía yo a Colombo, dije, ¿sabes qué? Que no quiero ir porque es mucha lata de Medrano por ahí por la puerta principal, atravesar toda la arena y luego que me empuje con la silla. Le dijo, no, yo le digo que te abran la puerta. Y el señor Magnon, a su gente de seguridad, le abrió mi puerta por atrás y nomás son como 10 pasos y ya estaba dentro. Qué bueno. Entonces me siento muy contento, me digo, lo que se te ofrezca, estamos a tu disposición, a la orden, y me siento muy contento, todos los muchachos, las luchadoras, mis compañeros, el público y tanto los encargados de la arena y todos los de seguridad también se prestaron. Y gracias por todo, que me siento muy contento. Ok, vamos a una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, vamos a seguir con Mario el Rudo y con el tío Lingo, y con también aquí con nuestro invitado también, señor Venegas. Con Rey Neutrón. Rey Neutrón, que está ¿y aquí. ¿Y vas a presentar también a Mario Junior? ¡A Mario Junior! ¡Pausa y volvemos! Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana, aquí desde el Canal 58, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La polémica, la pasión y el análisis del fútbol y otros deportes como a usted le gusta, sin compromisos y con la verdad por delante. Boletín Fútbol Radio lo espera de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por Canal 58. Iván Sánchez Valencia regresa a la casa del fútbol. Me llamo Patricia Jiménez Sánchez. Desde hace más de 20 años soy enfermera. Vacunamos al 90% de los niños en todo el país. Y ya de rubéola y sarampión, afortunadamente no hemos reportado ningún caso. Infórmate en www.gob.mx/salud. Las vacunas son gratuitas. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Amigos de Canal 58, les habla Francisco Venegas para desearles la mejor Navidad de la vida. Y recuerde, una Navidad súper libre. Super libre. ¿Y ya depositaste la renta? ¿Pero ya pagaste la quincena? ¿No pensarás salir con todo ese dinero, verdad? ¡Usas Pay! Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos, tus pagos son seguros y no tienes que desplazarte. Con Spay, pagos más rápidos y seguros. ¿Qué tal, amigos? Los saludos amigos de siempre, Rico Mendoza. Espero que el año nuevo se concedan todos sus anhelos junto con toda su familia. Son los deseos de su amigo de siempre, Rico Mendoza. Una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que Dios me los bendiga. Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, estamos con Mario Rudo. Mario, pues platícanos de esos luchadores, estabas mencionando algunos que yo se los vi luchar, el Demonio Blanco, ¿quién más estabas mencionando? Mira, de ahí de la arenita esa que te digo, salimos yo creo unos 35 luchadores, entre ellos salió el Tejano. El Tejano. Sí, salió Babyface, salió el Demonio Blanco, Iván el Bronco. Los hermanos Flash. Sí, de ahí salió León Kirilenko. Que en paz descanse, ¿no? ¿Es verdad? El viene siendo como su papá del Tejano, pero él era el practicante. Él era el practicante. Uh-huh. Y luchado como enfermero, luchaba, ¿verdad? Sí. Y él ya con el tiempo dijo, hasta aquí supe de lucha, ya no quiero saber. Pero sí salimos un buen puñito de ahí, de esa arenita. León Kirilenko era buen luchador. Era bueno, Iván, sí. El Bronco, no se diga. Sí. Por el mudo, tipo terrible ahorita. De ahí ellos te mandaban la recomendación y te recomendaban con el encargado o el patrón. Sí, María. Y ya te decían, ve con fulano, le que yo te mando. Ya llegabas, buenas, oye, me mandó. A ver, súbete. Te subías y empezar a cobrar. Ah, mira. Sí. Es como cuando iban con los luchadores. ¿De quién eres? ¿Con quién entrenaste? Con Temo. Con el diablo. Para adentro, no, sí. No me regañes, señor Venegas. Ya, bueno, tenemos una llamada. A ver, no sé quién está en la línea, pero buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Cervantes. Dime, Juan Carlos. Sí, mira, para felicitar a Mario y felicitar a Ringo. Y decirles que gracias a ellos la lucha libre está muy en alto, porque ellos han sido personas muy dedicadas a lo que saben hacer y les gusta. Ok, los felicita. Pues muchísimas gracias, y hay un ruido para un ratito todavía. Sí, yo los felicito, y a Ringo pues le deseo que tenga mucha salud, y a Mario pues, que siga calentando a la gente, porque a eso va uno, a la lucha libre, a divertirse. Pues ahí, los felicitan, Ringo. No, pues muchas gracias, señor. Que pase una feliz Navidad junto con su familia y que siga escuchando aquí en Super Libre, aquí por su canal 58. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad y próspero año a todos. Gracias. Feliz. Pues, ¿ves, Mario? Que sigas calentando al público. Ahí agarró el micrófono. Dale. Bueno, es lo que te digo. O sea, hay gente para todo. Yo, la verdad, no me siento algo fuera de lo normal, pero yo me subí a hacer mi trabajo y gracias a que lo hacía entre comillas bien, pues me sobraba trabajo por todos lados. Entonces, gracias a eso y gracias a que le echas ganas, pues agarraste un buen lugar. Pues es un deporte espectáculo, tienes que generar un sentimiento en la gente, ya sea odio en el caso tuyo, que eres un referee rudo, o cariño en el caso de Ringo, que es un técnico muy amado por la afición. Pues sí, es lo que te digo, o sea, ahí tienes que subirte a la balanza y decir, voy para allá, voy para acá, y quedarte donde como la, aquí es como la rueda de la fortuna, o te quedas arriba o te vas hasta abajo. Pero tu personaje pegó de vuelta, así lo estás utilizando. Sí, no, sí. ¿Verdad? Sí. Oye, Mario, y después que tus hijos referees, ¿qué pensaste, qué dijiste? Mira, todo eso, la verdad, yo se los dejé a su criterio de ellos. Pero yo siempre les he encargado mucho que se fijen en el tipo de trabajo que se va a hacer. Porque por ahí a uno me lo traían de IBM y le digo, hijo, ¿te vas a enseñar a esto o vas a andar de mandadero? Uh-huh. Y mejor lo retiré. Uh-huh. Lo retiré y ahorita ahí está en la casa y ya no ha vuelto a referear. Uh-huh. Pero es que yo pienso que tienes un lugar, te ganas un lugar. Sí, respeto. Y es parte a respetar y que te respete, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me he fijado que si lo quieres lograr, échale los kilos. Uh-huh. Y si no, súbete al montón. Uh-huh. Te quedas en el montón y vas a ser del montón siempre. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Principalmente la economía. ¿Por qué? Pues porque eso vas a vivir. Entonces, si no sirves, si no te contratan, es porque no sirves. Uh-huh. Entonces, ¿por qué vas a pagar por andar ahí? Pues nomás retírate y que te vaya bien. ¿Y ellos se acercan a pedirte consejos o tú los ves trabajar y yo dices, creo fallaste, que... fallaste, tío, ¿cómo está? No, yo creo que cada quien ya lo trae en la sangre. A mí los he visto trabajar, los he corregido, ¿eh? Ah, ¿qué te decía? Los he corregido porque me ha tocado verlos y los corriges y ¿sabes qué? Esto como que no va. Uh-huh. Y de ahí... Y ya al último que me hicieron el favor de que lo corriera, pues sí le leí la cartilla porque, o sea, o te dedicas a lo tuyo o te dedicas a andar haciendo mandados. ¿Y a su hijo Laudaz cómo lo ve? Pues va bien, ¿no? Yo lo veo muy bien. O sea, yo, ¿cómo puedes hablar tú mal de... No, pero que muchas veces los padres son los críticos más severos sobre con sus hijos. No puedes en este aspecto, te voy a decir por qué. Porque a lo mejor le terminan la carrera. Lo puedes corregir, Pero en privado. Tampoco va a ser igual que tú. No, diferencia, ¿verdad?, en su estilo. Entonces, él pienso yo que tiene su estilo, pienso que lo requieren, que lo llaman, y pues por algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, ahí él sabrá el nivel que quiere agarrar y a dónde quiere llegar. Pero depende de él. Uh-huh. Y nomás uno, ese no se dejó de referir, ese le está con el micrófono. Ah, sí, sí. ¿Ese no le gustó referir? No, pues no se quiso enseñar. Dijo que mejor, ahí presentando a la gente. Y ya tiene rato el gran Mario, ¿verdad? Ya tiene que 8 o 10 años ahí. ¿Ya se preguntaba algo, señora? Que se imaginaba cuando nacieron sus hijos, ¿alguna vez va a ser referí o no lo vislumbraba? Fíjate que no te gusta. ¿No? No porque te hagan la competencia, uh-huh, porque ves el riesgo. Uh-huh. Pero también cuando ya les gusta, no les puedes evitar. Uh-huh. Pues nomás habla con ellos, corrígeles y les, ¿sabes qué? Si te gusta, échale ganas. Uh-huh. Y el primero que tienes que brincar es a tu papá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues hay una trayectoria larga que yo hace como 30 años anduve un junior por ahí. Entonces, como veían que andaba para arriba y para abajo, un compañero, pues ahí de los bondadosos, me agarró un junior. Y me di la tarea a buscarlo y haz de cuenta que yo entré por la puerta principal y salí por la azotea. Sí, porque no se vale, ¿da?, que agarren tu nombre. Sí. Para lo que... Si entonces, ni siquiera tu hijo lo hizo. Nada. Entonces, me decían, oye, ¿y tu hijo? No, ¿cuál hijo? El junior. No, yo no tengo junior, están muy jóvenes los míos todavía. Ahí anda uno que dice que es tu hijo. Ajá. Y pregunté, y en ese tiempo estaba una arenita en la 32, ahí por el Centro Médico. Y estaba una arenita que se llamaba Arena Oblatos. Y lo vi programado y dije, ay, aquí va a andar mi muchacho. Voy a ir a reconocerlo. El de la puerta no me dejaba entrar. Entonces le digo, pues ya compré mi boleto. No, pero es que no puede entrar. Caray, no, ni no. Con boleto. Dice, no, es que no, permítame, pero no. Y fue y les avisó. Uh-huh. Y en la descuidada me metí y llegué hasta el vestidor. Ya le pregunté al que estaba ahí de programador. Le digo, oye, ¿dónde anda mi muchacho? Ya se cuenta que me oyó, se dio a la fuga. Y jamás lo volví a ver. Ay, no se vale, ¿no? Entonces, yo pienso que en lo personal... Pues batallaste un ratito para ser un hombre, porque se batalla. Sí, claro. Entonces, para que si estos que los ves y te convencen no lo quieren agarrar, porque lo primero que tienen que hacer es brincar a su papá. Uh-huh. Entonces, ahorita vamos a cualquier parte y me ceden el paso, ¿verdad? Claro. Entonces, ves tú y dices, bueno, porque alguien ajeno a la familia... Dice que es parte de... Sí, sí, sí, ¿no? Y como nos dijo una vez el asesino negro, el gran Che, que le mandamos un saludo, que apareció un asesino negro junior. Y en su casa le dijo a su señora, oye, ¿qué onda? Sí, ¿no? Y se metió un problema, fuera de broma. Ahí está el caso de Ringo Mendoza, que no vino el señor Mendoza... Y su esposa, a ver si era hijo de este... Ray Mendoza. También tú te fuiste un problema así, ¿verdad, Ringo? Bueno, conmigo tenía razón, porque aquel nomás era el nombre enmascarado y él le vendió el nombre. Uh-huh. Y yo no, yo sí tengo el parecido, más bien tenía el parecido con el señor Ray Mendoza. Uh-huh. Y por eso creían que era mi papá. Entonces, uh-huh, por eso vinieron. Tuve problemas con los hijos y con la esposa. Y entonces, aquí vino la esposa y me dijo, pero muy muy amable la señora, yo también, pues creído, y me dice, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Tienes tu acta de nacimiento? Sí, a ver, ¿cómo te llamas? Pues que me llamo Genaro. ¿Tus apellidos? No, pues mire, ya le traje. Y ya decía ya su mamá Juliana, su papá Vicente, y así. Pero, y yo Genaro. Entonces, ahí fue cuando ya se calmó. Porque eran diferentes. Que dijo, no, su hija. No, nada más se parecen, pero no. Oye, me dijo, decían que mi esposo era tu papá. Dije, no, pues, yo tengo mi papá y mi mamá. Oh, no, mi hijo, pero ya le cambió. Cuando vayas a México te vamos a atender bien y qué sé qué tanto. Pero pues, ya después ya no me vieron. Ay. ¿Y a Ringo no le ha salido algún junior ahí, piratón? No, no hay todavía. No hay porque no lo sabe. mi ahijado ringuito nada más. Ah, sí tiene mi permiso desde que él luchaba. Ajá. Como Ringuito Mendoza. Ah, qué bien. Y todo el parecido. Como no sabe Ringo que no varios. No se da cuenta. No te das cuenta, tío, tan bravo que eras. No, y sigo como. Ah, todavía dice el tío Ringo. Él autorizó. Todavía lo siguen los muchachos. Sí, todavía. Tío, pero a pedrada. No, no es cierto, a besos. Vamos a hacer una pausa. Pues te dieron cuenta allí cómo, y los mandé a llamar a todos para saludarlos. Uh-huh. Que acá estoy, dígales allá a todos mis amigos del canal 58 que aquí estoy preguntando a la ambulancia. Y todos iban a, mandaba mandé a hablar a ustedes y me llegaban otra muchacha diferente. Está que es una foto y todo, ¿ves, tío? Fotos, besos, fotos y besos, todo, tío, Pues ni modo, pues gracias a Dios que aquí estoy. Oye, sacrifica, tío. Anoche, no se le acaba a Ringo de puros besos. ¿También, tío, anoche? También. Se amontonaron todos los... hasta los maricones. ¿Cómo? Mejor vamos a una pausa con él y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí les habla su amiga Mariposa Rosa para desearles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la pasen muy chévere con su familia. Les desea lo mejor, Mariposa Rosa. Habla Ricardo Anaya. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Paisano en los Estados Unidos, no estás solo. Si tus derechos fueron violados o eres víctima de abusos, los diputados mexicanos te damos la mano. Con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, ponte en contacto con nosotros. Llama al 1-855-219-3746. Desde Estados Unidos y Canadá. Y en México al 01-800-849-9676. O entra a diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Amigos de Super Libre, les habla la señora Montes para desearles una feliz Navidad, que se la pasen super, super libre. Libre. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Mireya Barrios Luna, beneficiaria del programa Vivienda Joven. Yo quiero una casa digna para mis hijos. Me acerqué a las dependencias. Entonces me está diciendo que sí me está aprobando el crédito. Se han entregado 264 mil subsidios para la vivienda a jóvenes. Esto es la casa de mis hijos. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/lobuenocuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Su amigo Javier Cruz Jr. les desea una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todos sus sueños, deseos y todos se los cumplan. No se les olvide vivir y sentir la lucha libre. Estamos, amigos de Superlibre, y tenemos saludos. Sí, tenemos saludos de Memo. Saludos al señor tío Ringo Mendoza, que sigue poniendo la muestra. Le pregunta a él que cómo se ha sentido también últimamente. ¿Cómo se ha sentido últimamente, tío? Pues gracias a Dios y a todo el apoyo de todo mi público, que me habla, que me saluda, y creo que es una terapia grande para mí, porque antes que vinieran las entrevistas, pues ustedes se acuerdan hace un año que no podía ni hablar ni nada, pero creo que cada vez voy mejorando y gracias a Dios estoy mejor y sigo mejor. Y antes, si antes luchaba por mi público, ahora voy a luchar por mí para salir adelante. Sí, manda saludos también y felicidades a todo el equipo de Super Libre. El señor Juan Ramón Martín Álvarez, deseando feliz Navidad a todo el equipo de Super Libre, para todos. Y aparte, el perro mandó un mensaje. Saludos a los dos tortolillos. ¿Quiénes serán? Que paguen la apuesta que me debes. Sí. ¿Qué más? El señor Juan Ernesto López le hace una pregunta al señor Ringo Mendoza, que qué opina de los luchadores exóticos como Máximo, Marco Corleone, el Vaquero Junior, Ah, caray. Y saludos a Botamán. No sabía que eran exóticos esos. No, bueno, pero pues eso, él hizo esa pregunta. ¿Qué opinas de los exóticos? Bueno, hay muchos luchadores que, como es Marco Corleone, pues es un luchador normal. Exóticos son como los de ayer, que yo pensaba que nomás le hacían... La Tracalosa, por ejemplo. Así. ¿No? Y sí, son de veras. Que uno que le decían el dengue, no sé qué. Llegó y me dio un abrazo y me dio un beso en el cachete. Y dije, no, espérate tantito. ¿Eh? Es suerte. Invítame un café. ¡Qué suerte! Entonces, he perdido que le invitaran un café, tío. Entonces, pues, fotos y más fotos de todos. Pero dije, pues, bueno, pues al cabo estoy ahorita, no puedo ni abrazar ni nada. Aprovechense. Pero, pues, yo creo que todos tienen su estilo diferente, como el Máximo, como él y todos varios. Pues cada quien tiene su estilo y se le respeta. Y en la buena época hubo luchadores muy recios y eran exóticos. Como Rubí Rubalcaba, era un exótico muy recio y muy fino. No se acorrentaba, no se sentaba en las piernas, no andaba besando en toda la lucha arriba al luchador, al contrario. Otro, Baby Charon, otro luchadorazo también exótico, como el Lalo el Exótico, Gardenia Davis, otros luchadores de antes, muy finos, no muy acorrientados, que ahora se bajan y quieren abrazar a medio mundo y al aficionado, se le sientan en las piernas, y yo creo que pues eso les baja más su rating de como luchadores, como deportistas, que hacen eso, pues que lo hagan arriba. Si hacen eso, pues de vez en cuando, pero ya cada rato quieren dar beso. Que culminan las luchas con un beso, en el caso de Máximo. Ah, bueno, para que vean, ahí está, no me voy a equivocar. Pero cada quien tiene su estilo y así impusieron a la gente, pues ahora que se aguanten. Yo creo que cada quien tiene su estilo, pero creo que lo principal debe centrar en la lucha libre, ¿no? Claro. El show debe ser secundario. Claro, claro. El estilo. Todo, el estilo, o sea, de luchar, de llavear, de arras de lona, de técnica, de llaveo y contra llaveo, es el luchador. Ya los brincos y topes y todo eso, ya son extras, ya son después. Pero uno nomás entra y ya no entra ni a la toma de refre. Ya nomás se ven, uno corre para allá, se le plancha, echan un brinco y echan otro, brincan a la cuerda. Y parece que el que brinca más es el que le da más trabajo. Pero no demuestran. Hay muchos luchadores ya grandes que no pueden poner una llave, siempre van ganando con un toque de espalda. A mí lo que se me ocurre que Máximo abusa del beso, ¿no? Últimamente, siempre, ¿no? Culmina las luchas con un beso. Ya como que está abusando mucho del beso, ¿no? No sé. Pues yo creo, pues... Le gusta, ¿no? ¿Sí? Si no quieren aprender a luchar, se basan a eso. Pero lo peor es que es buen luchador. Es buen luchador, pero abusa al Mario. Que no. Máximo es de familia sí, luchadora. Sí, ¿no? Y sabe luchar. Lo que pasa es que es lo mismo que estamos platicando ahorita. Lo agarran como una cosa secundaria y luego ya lo explotan, abusan. Entonces, si hacemos cuentas de los exóticos de antes, está Sergio el Hermoso. ¿Rubí? Todos ellos eran... ¿Sabían luchar? Entraban. Pero la presentación era una y el tipo de lucha era otro. Mario, ¿te acuerdas que Rubí aventaba flores? Echaba perfume en las esquinas, sí, y era todo. No, nada más. Y ya después empezaba a luchar. Pero ahorita ya los dejan hacer santa voluntad. Sí, sí, sí. Entonces ya se acabó el encanto. Sí. Porque eso era un encanto, ¿eh? Subir un exótico y verlo, decías tú, ay, ¿ahora qué va a hacer? Uh-huh. Y había cosas que no las esperabas y las hacían. Sí, sabían luchar. Entonces, sabía, aparte de eso, tenían lucha libre, tenían, claro, olímpica, tenían arras de lona, tenían llaveo. Uh-huh. Y ahorita tienen puros besos. Pero sí, también el público tiene culpa de que sean puros besos, porque el público de Marras de Glamour lo exige. No, sí, les encanta eso. Pero es que, mira, ese no es público, ese es banco también. Es la verdad. O sea, si valoras una gente... Y cuenta mucho tu forma de valorar la gente. Sí. Luego lo tienes que ver el que en realidad conoce de lucha libre y el que va a pasar el rato. Sí, que es el público del martes. El que va a pasar el rato va, pide una cerveza, compra unos cueritos y dile que ya se acabó la lucha. Ah, bueno. Y ya se va. Y otra cosa, Mario, si hay cambio, no, ellos le vale a quien venga. Si no hay, nada, no afecta. Y entonces tú, en lo personal yo, sales y vas oyendo el comentario de la gente. si sirvió, si no sirvió la lucha, si la función fue buena, el que se andaba resbalando y se iba a quebrar una mano, todo eso. Entonces, eso es parte de la preparación, de lo que tienes que saber y de lo que tienes que cuidar. Pero yo ahorita, nomás súbete y agárrala a besos y la lucha. Entonces, no, ahí es donde como que no congeniamos. Muy bien. Sí, yo creo que no se le puede echar la culpa al público. Yo creo que si a un público del martes o el público que sea, le pones buena lucha, el público se engancha. Yo en todo el tiempo que he visto lucha libre, no hay nada mejor para que el público se enganche que haya buena lucha, que haya buena técnica, que haya buen llaveo contra llaveo. Esa es la forma como la gente se engancha. Ya el show de exóticos o el show que sea es secundario, pero la base es la lucha. Así es. Bueno, así es. El que tiene buena técnica lo va a seguir desarrollando y tener llaveo y meter otra llave a ras de lona y sacársela y meter otra. Entonces, hay muchos luchadores que tienen mucha capacidad. Hay muchos luchadores, no sé por qué se prestan a decir groserías, a gritar y todo, siendo tan buenos luchadores y se pueden sacar las nuevas figuras, las nuevas estrellas, porque se tiene que, como dice Mario, se tiene que pulir para ver las nuevas generaciones. Ok, rápidamente porque ya nos vamos, Raúl Michel Ringo, fíjate, dice, saludos para Ringo Mendoza, es un ejemplo de humildad, Dios lo bendiga y le dé salud. Saludos a todos en cabina y un abrazo. Pues igualmente, amiga, que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que la pasen muy bien junto con tu familia. Gracias, señor Venegas, casi nos vamos acá. Pues despedir también al Rey Neutrón, que ha estado presente con nosotros y que es buen amigo de Super Libre. Sí, ¿no pues, te vas a presentar? Perdón, próximamente. Próximamente vamos a ir a Durango. ¿Otra vez? ¿Con ese brillazo que está haciendo? De Durango. Es norteño, es norteño. ¿Cuántos grados estabas el otro día? A menos 10. ¡Oh, no! Sí. Yo también quiero pues mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, Canal 58 de Super Libre, y también mandar mi más sincero pásame por el fallecimiento de un gran compañero, referee, el gran Pelochas, que acaba de abandonar este mundo, y pues un sincero pésame para toda su familia. Y la verdad, pues sí, nos concernó eso, porque pues nos duele, fue un compañero de muchos años, y ahorita pues su familia está pues algo triste, ¿verdad? ¿Y qué más podemos agregar? Bueno, pues hablamos de los luchadores exóticos. Yo pienso que hay dos tipos de exóticos, ¿no? Los exóticos que son sexys, como Marco Corleone, y todos los que tienen un cuerpo formidable, pues son sexys, pero son luchadores que pues le han echado muchas ganas. Y los otros exóticos, pues son del otro bando, ¿verdad? Que realmente, pues sí, son luchadores gay, como le llamamos con todo respeto, pero los exóticos así, como los de antes. Y ahora, como estamos hablando de Corleone y Tejano Junior y otros más, pues son luchadores exóticos, pero son sexys, ¿verdad? Y ellos no andan con besos, ellos luchan, ¿verdad? A mí Tejano y no se me hace exótico ni Corleone, la verdad, sinceramente. Lo hablamos en el término... Sí, pero para la gente que pues, no quedan exóticos, ¿no? Son sexys, son no exóticos más, sexys, nada más, ¿verdad? Pero no son exóticos sí, no. Como los que conocemos, ¿verdad? Que pues de beso y abrazo, ¿verdad? Como el tío Ringo. No se ¡tío Ringo es exótico! ¡No, tío! No se cansaban de darle besitos anoche, ¿verdad? No se cansaban de darle besitos. Pero yo pensaba que yo era... No. Vamos a... Aclarando las cosas, ¿verdad? Los exóticos, pues sí le dieron a tío unos besitos, pero eso no tiene nada que ver. No, pues son suerte, ¿no, don Mario? Eso es suerte, esos besitos. Bueno, pues hay de suerte a suerte. Que dice, yo no soy de allá, bueno. Yo soy más de acá que de allá, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias por esta invitación, ¿verdad? El tiempo se nos va y un saludo para todas las personas aficionadas a la lucha libre, este bonito deporte que aunque ya estamos grandecitos, pues le estamos echando ganas, ¿verdad? Todavía nos invitan a ir para allá y para acá y echarle todos los kilos. Muchas gracias. Gracias a los consejos del tío Ringo también, que es un gran maestro para mí, ¿verdad? Y para muchos. Estamos bajo sus consejos y estamos al acecho de cualquier invitación que nos hagan, pues para ir, ¿verdad? Presentarnos, okay. Porque todavía, pues, habemos Rey Neutrón para muchos años más, y tío Ringo también, que tarde o temprano, pues, se va a subir a un ring. Qué bueno, ojalá sea pronto. Mario, muchas gracias por venir a Super Libre. Gracias a ustedes y al Canal 51, que nos hizo el favor de invitarnos. sacarnos de la sepultura. No, es que la verdad a veces le digo a tu hijo, oye, ¿tú podrás ir? No, sí, déjame decirle. Dice, se cotiza mi papá, perdón, no te creas. Eso ya es aparte, ¿eh? Ahorita vamos a hacer cuentas. Verdad, gracias por venir, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y al público, muchísimas gracias por la atención y estamos a sus órdenes. Queda mucho que platicar todavía. A lo mejor sí. ¿Verdad? Muchísimo. Mucho de dónde agarrar. Así es, gracias. Bueno, está más por demás desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los amigos del equipo de Canal 58, ¿verdad? Super Libre, y a todo la radioescucha que nos escucha por este medio. Por este medio, feliz Navidad a todos. Y un abrazo muy afectuoso para todos los compañeros luchadores, y pues ya échenle ganas y a cuidarse más y entrenar un poquito más. Así es. Ringo, tío, pues tú eres de casa ya. Es de casa. Gracias por venir. No, pues yo los quiero mucho, así como, no los quiero como mis amigos, los quiero como si fueran de mi familia, porque siempre ustedes me han brindado su apoyo, su cariño y más que nada su amistad. Igual que mi público de Super, ¿cómo se llama? Super Libre. Super Libre, de aquí de mi canal 58, que es mi casa, dice. Sí, acá. No, ya sé. Entonces, le deseo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todo mi público y que todo el Año Nuevo, que todos sus anhelos se les concedan a ustedes y toda su familia. Son los deseos de su amigo de siempre, Ringo Mendoza. Y tío, y dígales que ya está muchísimo mejor. Ah, claro, no, pues eso les toca decir a ustedes, porque ustedes me están viendo. Lo están viendo. Bueno, ya me siento mejor y me voy a poner mejor. Porque como les dije hace rato a media entrevista, antes luché para mi público, ahora voy a luchar para mí, para estar al 100%. Y todas esas damas que me fueron a ver y me estaban hablando, me dijeron, me vas a componer que vamos a bailar. ¡Ande! Okay. Gracias, tío. Pues nada más para yo, con el permiso de aquí de Botamán, despedirnos y enviar un saludo a mi hijo y a mis dos nietecitos, a Sofi y a Elías, que pues los quiero mucho, y mi hijo pues échale ganas a la chamba. Pues así es. Sienta, Jenny, pues bienvenida a Super Libre y que más seguido venga para acá. Sí, nomás porque vino tío Lingo, vino. Claro, yo dije, viene el tío, yo voy. No, muchas gracias, un placer haber estado con todos ustedes, nos escuchamos en punto de las 6 de la tarde y mucha feliz Navidad para todos, así, mucho amor. Hoy te vas a grabar tu saludo. No. Bueno, señor Alejandro, bienvenido, gracias. Bueno, no, pues un verdadero honor y placer estar aquí en Super Libre, en Canal 58. Siento que es mi casa, Canal 58. Es que casa. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Sí. Corrieron, ¿no? Es tu casa, ya sabes. No, muy contento de estar aquí, pues espero próximamente poder venir con más frecuencia. Yo traje a Alejandro porque dije, viene el tío Lingo, igual y no se me raja ahora sí. La boda, quedó pendiente una boda. Seguimos pendiente con la boda. Quedó pendiente una boda, como la canción. No quiere, tío. Ya quedamos. ¿A quién le pusieron una qué? ¿Eh? No, okay. Ya tenemos madrina. Ah, ya madrina. Ah, ok, bueno. Dijimos aquella vez que en los próximos años iba a... Ahí va. No, pues muchas gracias a nuestra familia, que somos aquí en Super Libre, una gran familia, y a la gente que nos escucha, totalmente agradecido. Gracias. El ganador, señora Montes, rápidamente. Claro que sí, tenemos los ganadores del día de hoy: Luz Elena Martínez, Jorge Vázquez, Carol Vianey, Rubén A. García, Alejandra Lira, Alan Iñaki, Rubén Beltrán, Karina Lira, Miguel Martínez, Jimena Jacqueline. Eso es para el día de hoy, domingo. Y para el martes tenemos a Juan Carlos Sandoval. Ahí está. Pues muchas gracias a la Audaz, que no quiso hablar ahora. Dice, ahora mi papá me regaña si hablo. Gracias, Audaz, por tener a tu papá. Gracias a todos. Allá el productor Javier Saiza, el Inmortal, Eddie Monster. Ahí está el Inmortal. Gracias a todos y nos escuchamos a las 6 de la tarde. ¡Vámonos!